I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 90. Y ahí llevamos 90 podcasts, qué chido, ¿verdad? Esto es muy bastante padre. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa y ya estamos aquí a través de www.rcdmx.com/live para que ustedes aquí pues se vengan, se conecten y pues empecemos a platicar de cine, que es a lo que venimos aquí en el Cinemás. Y les primero que nada, antes de empezar el programa, hay que recordarles nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter, que es @rcdmx. MX, nuestro Facebook que es reset.tv y claro también nuestro usuario en Google Plus que también es reset.mx, ahí para que ustedes nos manden sus comentarios, sugerencias, dudas, cualquier cosa, también un correo electrónico que tenemos que por si nos quieren mandar mensajes que es cine@reset.mx.com. Entonces pues bueno, ya empezamos y ya estamos aquí listos para echar telarañas, para aventar, para ahora sí columpiarnos por el mundo del cine tal y como el hombre araña lo andaría haciendo si estuviera aquí en el podcast, pero bueno, no lo pudimos invitar, ahí anda moviéndose de todas maneras ahí por Nueva York, ahí en el universo de Sony Pictures. Pero bueno, vamos a entonces aquí a presentar a la gente que está con nosotros esta noche. Ahí en lo que ando viendo que el sub anda tratando de conectarse aquí al Skype, ha tenido algunos problemitas, a ver si se conectan en un ratito. Pero vamos empezando primero aquí con Omar Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Así es, un nuevo Cine Más. Vamos, yo creo que hoy va a haber muerte. Alguien se va a morir, yo creo, porque hay un especial ahí, como bien dices, el Hombre Araña. Pero más adelante vamos a estar listos para sacar a Venom y a todos los personajes y ver si estamos en lo correcto algunos o estamos mal. Por el momento espero que la pasen bien. Así es, y bueno, también tenemos aquí al buen Cristian, que ya también ya llegó aquí listo para echarte la araña. Hola banda, ¿qué onda? ¿Me extrañaron de que no estuve la semana pasada? Yo sí los extrañé y bueno, venimos a platicarles todo lo que se les ocurra del Hombre Araña, de todo, así que vengan, no se vayan y todo lo demás. Así es, también tenemos aquí al buen Ulises. ¿Qué tal, Ulises? Buenas noches, raza, ¿cómo están todos? ¿Están emocionados por el tema del día de hoy? Pues yo la verdad sí y espero que les guste lo que tenemos preparado. Y finalmente aquí mi incondicional compañero, el buen Submarco. Hola, hola, muy buenas noches. Tuve unos pequeños problemas técnicos, pero ya finalmente quedaron resueltos. Y pues sean bienvenidos a este Cinemás 90, que se escucha que va a estar buenísimo con el tema. Así es. Así es, este tema pues está dedicado pues al Hombre Araña, con esto de que en Semana Santa pues no hubo muchas películas, no hubo realmente muchos estrenos, todo se enfocó al arácnido y pues claro, vamos a explotar lo más que podamos de este tema y claro, pues vamos a invitar a la gente que pues ahorita pues anda acá en el que, pues bueno, en las redes sociales ya les andamos mandando la invitación para que se conecten y pues a los que están ahorita en el recalentado, pues recordarles que tenemos este programa a partir de las 10 de la noche todos los martes y bueno, vamos a saludar a la gente que ya llegó, que levante la mano, seguramente está por las vacaciones, no todo el mundo se anda conectando luego, pero bueno, ya vi ahí al BitGeek, a Kuronobos, a Mictlantecuhtli, a ese Submarco y a Starscream. Ahí vi que alguien corrió, pero ya no alcancé a ver su nombre, así que una disculpa si no lo pude saludar ahorita que vuelva. Entonces, pues bueno, vamos empezando primero con algunas noticias ahí tranquilonas y pues bueno, Ahorita que andamos con superhéroes de Marvel, pues vamos empezando primero con los X-Men. Pues, ustedes saben que el domingo pasado, la semana pasada, en los MTV Movie Awards mostraron los primeros minutos de una de la película. Y el martes pasado, cosa que no pudimos publicar, que no pudimos platicar en el podcast pasado, pues mostraron el tráiler, lo que llaman el tráiler final de esta película que se estrena en mayo en los Estados Unidos, la cual pues se ve bastante interesante. Yo creo que ya tiene un trasfondo histórico más de trama, más interesante, ver ahora sí a los personajes en los diferentes periodos de tiempo. Yo creo que tiene ahora sí que una mejor estructura lo que estamos viendo en este tráiler de X-Men Días del Futuro Pasado, aunque yo todavía no entiendo unas escenas que vi con el Javier joven, que seguramente también los que vieron la primera, la de First Class, van a decir: a ver, espera, no había ocurrido esto, puntos suspensivos. Entonces, fuera de eso, el tráiler se ve bastante interesante. ¿Por qué hace eso? No entiendo nada. Andamos en las mismas, no te preocupes. ¿Por qué Wolverine saca sus garras normales y no tiene nada? ¿Por qué? Explíquenme por qué. No será porque agarró... Creo que tengo una respuesta razonable. A ver. Pudiera ser que por el viaje en el tiempo nunca se las quitaron, como fue al pasado. La cuarta dimensión. No. Ajá. Yo recuerdo, bueno, no sé, es que híjoles, si digo detalles del cómic en donde no mandan a Wolverine, sino a Kitty Pryde. Se supone que la mente del personaje es enviado, más que el cuerpo, es la mente, la mente, los recuerdos del personaje del futuro es mandado al pasado, al cuerpo del personaje que está en el tiempo presente, y eso provoca que obviamente al principio te quedas, ¿what? ¿Qué me pasa? ¿Por qué ando recordando estas cosas? Y luego de pronto se ponga en sus cinco sentidos y se dé cuenta que necesita cumplir con su misión para volver al futuro, ¿no? Algo así, bueno, eso ya sería una posibilidad, ¿no? Entonces por eso Wolverine puede ser que tenga sus garras normales sino las de hueso, pero bueno, no sé, esa es una posibilidad. Pero yo todavía no me explico algo respecto a Javier, pero bueno, esa es una situación de la que... Fox, no se estén quebrando la cabeza. Ellos, al igual que Sony, hacen películas malísimas y solamente esperamos el día en que Disney les quite las licencias. Sí, pero pues ya ves que están explotando ideas y ya van a salir cada vez más y más películas de los X-Men. Ahí hasta el 2018 no van a soltar el balón, y eso sí, no venden, ¿eh? Ahora, el punto es de que, pues bueno, el tráiler se ve bueno, yo digo, sí valdría la pena. La escena que ponen en el estadio en el tráiler, te quedas, no manches, creo que hizo ver el atentado de Bane de The Dark Knight Rises como un juego de niños, ¿eh? No sé, eso es lo que yo vi. No sé qué opinan ustedes de este tráiler. Yo la verdad estoy bien emocionado. La última película me gustó mucho. Me emocionó mucho. Los nuevos Javier y todos los nuevos personajes me gustaron, la verdad. Espero que esta continúe con eso mismo y agregándole más actuación de Wolverine, o sea, de Hugh Jackman. Creo que aspira para mucho más. A mí la verdad estoy muy emocionado con ella. Yo la verdad espero que Michael Fassbender pues en algún momento se logre poner al nivel de Sir Ian McKellen, que es lo que yo estoy esperando, que el Magneto del pasado, pues la calidad de la actuación del Magneto del pasado llegue al nivel de Ian McKellen, que pues la verdad es que es un actor que logró hacer un Magneto muy, muy, muy bueno, excepto por el casco que nunca me ha gustado, pero tiene que ser un casco, tenía que ser un casco especial para pues bloquear pensamientos y no sé cuántas cosas, pero el personaje de Michael Fassbender pues ya tiene que ser más convincente en esta cinta, y es lo que yo estoy esperando, un Magneto mejor, digo, ¿no? Sí. Fassbender es un actorazo, ¿no? También. Sí, sí. O sea, ahí es donde se espera más que a lo mejor otros personajes, ¿no? Exactamente. No sé, ¿hay algún otro comentario, muchachos? Yo creo que lo que habría que esperar de Fassbender sería el demostrar ese villano que hizo en la película de Años de Esclavitud, porque ahí sí lo ves y sí te causa ese efecto. Si bien Magneto, el que él está interpretando, no es tan villano, sí me gustaría que en un momento fuera el que lo ves y dices, hijo, cómo detesto este cuate. Eso me encantaría ver en la película. Sí, así es. Y claro, también hay otros personajes que se van a explotar. Obviamente van a querer explotar a Jennifer Lawrence, que hasta dijeron que es candidata a un spin-off. Pero no sé, yo siento que el personaje de Mystique había sido pues un buen lacayo en X-Men, en la trilogía original. Como que decir, es que Jennifer Lawrence va a ser uno de los personajes pivote, como que es apostarle demasiado, ¿no? No sé, ¿qué opinan los demás? ella tiene, es como lo que te digo de Fassbender, tiene la calidad actoral para hacer realmente lo que quiera. El detalle aquí es que cómo le pongan el personaje, porque ella puede actuar súper bien, pero ahí el problema va a ser qué guión venga atrás de. Uh-huh, así es. Pero bueno, vamos a ver, la gente que, pues aquí Starscream dice que la escena del estadio se le va a hacer similar a lo que pasa en la escena del Golden Gate en X-Men 3. Que bueno, sí, es cierto, sí. Es una escena impresionante la que hace Magneto, ¿no? Obviamente gracias a la magia del cine y los efectos se ve, es una de las mejores escenas de acción de la trilogía, aunque eso no salvó a la película, ¿no? Eso fue lamentable. Pero, no sé, ¿algún otro comentario que tengan ahí del tráiler? La verdad no lo he visto, pero por lo que cuentan suena bastante bien. Y sí, también le traigo ganas a esta película. Así es. No, pues ahora el punto que queda pendiente con esta cinta es esperar a ver cuándo la van a estrenar, porque según una compañía de una cadena de cine se va a estrenar el 21 de marzo, pero la página de IMDb coloca el estreno hasta el 18 de julio, lo cual nos dejaría con 2 meses de desventaja contra el estreno en Estados Unidos y seguramente el llovedero de spoilers que va a haber en esos 2 meses, copias piratas, bueno. A ver si Tonti Center y Fox se pone las pilas, porque si se le ocurre hacer un estreno tan tardío, la que va a pagar los platos rotos va a ser la película, ¿eh? Mira, no creo, la verdad, han de hacer lo mismo que han hecho con todo lo que viene siendo Marvel, y es una semana antes que en Estados Unidos la van a sacar aquí o en el mismo momento. No creo que se arriesguen a hacer esa tontería. Y ahorita es una película muy grande como para que tenga tanto retraso, no, yo tampoco creo, ¿eh? Habrá que ver. Por cierto, Curonó nos pregunta respecto a Spider-Man, pues bueno, el tema del podcast de hoy es Spider-Man, entonces date una idea. Ahí va. Bueno, vamos a dejar en paz a los X-Men, ya vamos con otro superhéroe, vamos con los Avengers, uf. Así que de pronto andamos de superhéroe en superhéroe, y es que pues así que la especialidad de la casa son las películas de superhéroes aquí. Y el caso es de que ahora vamos a hablar de Paul Bettany. Ustedes saben que este actor pues hizo la voz de Jarvis en las películas de Iron Man y en los Avengers también hizo la voz de Jarvis. Y lo que se está platicando es de que pues él va a hacer va a interpretar a The Vision o la Visión, este androide que creó, que en los cómics fue creado por Hank Pym para contrarrestar a otro androide que crea este científico. Y bueno, se le hizo una entrevista a Bettany en el programa de Jimmy Kimmel, el cual pues platicó un poco sobre su participación. Obviamente no quiso dar spoilers y pues menos cuando pues apenas se han comenzado los trabajos de filmación. De hecho, salió una foto hoy de Tony Stark por primera vez ahí en el set de estudios. Ahí, bueno, Robert Downey Jr. ya con la barbita de Tony Stark y todo, pues ya listo para producir, para participar en la producción. Pero bueno, en el caso de Bettany, él comenta que puede hacer todo tipo de cosas, pero no se me permite hablar de ellas porque puede haber un agente de Marvel en la habitación que podría someterme en el piso y despedirme. Es muy emocionante para él, pero es una espada de doble filo, ¿correcto? Esto porque he representado a Jarvis por años y mi trabajo ahora solo grabar en un estudio por 45 minutos. Hacía mis voces, me dan una enorme bolsa de dinero y me iba a casa. Ahora me quieren afuera y también que me ponga a hacer algo. Así es, ¿no? En el mundo de las historietas, ustedes saben que la Visión es un androide que pues tiene capacidades, tiene reflejos superhumanos, resistencia superhumana, manipulación de energía, puede volar, proyectar energía, o sea, es un son algunos referentes de lo que se podría ver en la versión cinematográfica, aunque pues igual puede ser una simple armadura que pues tiene poderes y cosas por el estilo, ¿no? El caso es de que pues bueno, esta película pues ya está poco a poco acercándose ya empezó la producción, ya empezaron a grabar escenas en diferentes países como en Corea, en Europa Oriental y en Italia, y ya apareció Robert Downey Jr. por fin, Chris Evans ya estaba grabando, entonces pues poco a poco ahí se va armando este proyecto que seguramente en el 2015 nos va a decir ¡wow! ¿No? No sé, ¿algún comentario, compañeros? Pues suena interesante, pero que lo hubieran sometido en el piso por soltar spoilers. Pero igual lo que está ahí en duda es ver cómo adaptan al personaje de la Visión. Sí, va a ser interesante. Ahorita comenta Starscream que tiene razón, esta Visión fue creado por Ultron, o sea, el androide que creó Hank Pym, y en la película no creo que vaya a ser creado por Hank, por Ultron o por Pym. Obviamente Pym va a salir hasta otra película, y en el caso de Ultron, pues bueno, a ver qué es lo que va a ocurrir, porque dicen que va a ser creación de Tony Stark, pero bueno, especulaciones, ¿no? No sé qué opinan los demás. Mira, las declaraciones son atinadas, ¿no? Obviamente lo está haciendo para llamar, en cierto punto, llamar más la atención. Los comentarios son chistosos, todo lo que tú quieras. Pero de ahí en fuera que le den un papel nada más por haber hecho la voz de Jarvis, yo creo que no va a ser un papel grande, va a ser un papel chiquito. Y pues esperar, ¿no? Digo, ¿le conocen algún otro trabajo aparte? A Paul Bettany. Sería interesante verlo, no sé quién, ahorita lo que averiguo quién que ha dado otro comentario. Bueno, de hecho, Paul Bettany participó, por ejemplo, en Una Mente Brillante al lado de Russell Crowe por allá del 2001. De hecho, ha participado en otras cintas de Russell Crowe, como la de Master and Commander. Pues va a salir en Trascender, también en un papel secundario. Es un actor siempre ha sido secundario, ¿no? Ya lo ubico. Pero ve, ni siquiera. Pero bueno, habrá que darle el beneficio de la duda. Su estelar más reciente fue la de Legión, esa de la película de unos ángeles que ahí se lanzan a pelear contra demonios. Y la de Priest. No me acuerdo qué título le pusieron, pero también estuvo en ese, en el protagónico. O sea, no es también un actor. La de Wimbledon. Ah, sí, cierto, era el interés amoroso de Scarlett Johansson, dado de Kirsten Dunst. ¿Saben dónde lo han de conocer? En El Código Da Vinci. Él interpretaba a Silas. Ah, sí, cierto, el albino. Ahí lo conocen. Sí, es cierto. Entonces, no, y como dijo Starscream, posiblemente Visión no sea un papel tan pequeño, ¿no? Capaz que a lo mejor se vuelve el antivirus contra Ultron, o quién sabe. Bueno, uno así que no se puede poner. Podemos especular. Entonces, spoiler. Podemos especular muchos spoilers, pero pues no puede, pues obviamente no sabemos qué pex hay. Si bueno, no, ya saben lo que hacen los agentes de Marvel. Sí, seguramente va a llegar uno y ¡ah, no, espera! Bueno. Top, señal perdida. Sí, no, y ahorita que tengo la espalda mala, no quiero que me anden lastimando. Bueno, ¿algún otro comentario? No, deja de espalda rota. Cinemás, ya que el próximo martes ya no sale, algo no, así pues, nos va a pasar. Por donde presidencial, ¿no? Con eso de la censura. Bueno, mejor no digo más de eso porque si no ya, next. Mañana un próximo podcast. Que se autorice. Sí, sí. Bueno, la siguiente nota va dirigida a Futuro Hello, pero no está Futuro Hello. ¿Por qué? Pues no. Quítala. Tanto que nos ruega y que nos suplica y que nos patalea porque hablemos de Ben Affleck. Tanto que... Quítala. Ahorita Homero Simpson seguramente ya se desconectó del sitio porque vamos a hablar de Ben Affleck. Y es que, pues, bueno, de todas maneras, pues, Ben Affleck, vamos a hablar de esta película, pues, para que en el recalentado lo escuche. Y, pues, como ustedes saben, Ben Affleck, pues, pues no solamente vive de Batman. De hecho, apenas va a entrar a los trancazos con lo de Batman. Y eso porque, pues, ahorita estuvo en una producción que se llama Gone Girl o Chica Perdida, o se puede decir, la cual es una película dirigida por David Fincher, el director de La Red Social, y donde va a compartir créditos con Rosamund Pike, Neil Patrick Harris y Tyler Perry, aunque ya me dio desconfianza al oír el nombre de Tyler Perry, ¿saben? El caso es de que Ben Affleck va a interpretar a un policía llamado Nick Dunn, el cual reporta la desaparición de su esposa en el quinto aniversario de bodas, y durante la investigación, poco a poco, en medio de la presión de sus compañeros, la prensa, el chismorreo y todo eso, van a empezar a descubrir detalles que posiblemente podrían poner al hombre que acusa la desaparición de su mujer como el sospechoso principal. Esta película se va a estrenar el 3 de octubre y pues ahora sí que estamos esperando para ver si esta película es candidata a ganar premios y mantenga esa secuencia de decir, ¿sabes qué, Ben Affleck? A lo mejor sí puede ir por un Oscar, o seguramente vamos a salir como sacar nuestro mero interno y salirnos del cine. No sé qué opinan los demás. Yo creo que el papel y el protagonista. Soy cortado. Yo opino lo mismo, aunque no le entendí nada. Exactamente igual. La misma parecencia. No, eso es. Sí. Gran. El que nadie había visto. Nada. Es la censura. Sí, nos están aplicando censura estos de Marvel. Dantes, no, no puede ser. Y eso, que íbamos a hablar bonito de Spider-Man. A ver, no todo es Marvel. No, por eso le llegó. Sí, no, y a lo mejor es de DC la censura. Pero a ver, Cristian, algún comentario mientras recuperamos. Mira, yo creo que Ben Affleck sí hay que darle, como que hay que tratarlo con pincitas, ¿no? De que puede hacerte un papel y una película muy buena, de plano sí ser un fiasco. No sé, digo, ya metiéndome en cuestiones de lo de Batman y Superman, yo la verdad ya quiero evitar ese tema porque no lo quiero tocar por el momento hasta que no sea necesario, pero digo, Ben Affleck nunca ha sido tan malo, nunca ha sido tan bueno, simplemente es como que de relleno sus películas, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar. Uh-huh. Digo, sí, la veré, yo creo que sí, la veré. Bueno, pues habrá que dar una oportunidad. Digo, David Fincher ha sido un director que ha ido creciendo, y La Red Social es una película que pues a mí sí me gustó bastante, la forma en que llevó a cabo una historia que todo el mundo decía, va a ser un fracaso porque habla de redes sociales, y no, hablaron de la creación de La Red Social y eso estuvo muy padre. No sé, ¿qué opinan los demás? Sub, Ulises. Ya le cayó también. A ver, Omar, este. Yo aquí estoy. A ver, Omar, a ver si te podemos escuchar ahora. No. Opino lo mismo que él también. Protestamos. Silencio, protestamos con silencio. Bueno, sí, yo no sé por qué le dicen tantas cosas malas a Ben Affleck. Daredevil es la mejor película del mundo. ¿What? A mí me gustó cálmate. Jersey Girl, pero pues eso no significa que me haya gustado Daredevil. Es que fíjate que Daredevil dicen que la versión extendida está más chida, pero pues ahora sí que ¿cómo se llama? No todo el mundo tiene acceso a esa película y pues obviamente las opiniones cambian mucho, ¿no? Pero bien, vamos ahora hablando de Ben Affleck, ahora sí vamos a hablar de Batman. De hecho, pues ahora con el 75 aniversario de Batman, por un lado, pues ya va a salir Son of Batman el 6 de mayo, así que tengan ahí, vayan preparándose por si para esta peli, ojalá que tengamos la oportunidad de reseñarla una vez que tengamos acceso al Blu-ray o al DVD o lo que... No está muy buena. Bueno, vamos a, pero de todas maneras ya salió un tráiler de otra película de Batman, que es también animada, que se llama Asalto a Arkham. Y fíjate que este tráiler sí a mí me llamó la atención en dos cosas, ¿no? Dicen que está basada en la serie de videojuegos de Arkham. Y yo después de ver el tráiler yo me quedé, ¿realmente? ¿De veras? O sea, porque el Guasón está en Arkham y porque dice que va a liberar una bomba. O sea, eso lo vimos en Arkham Asylum. Pero Batman se va a enfrentar antes de meter las manos con el Guasón, se va a enfrentar al Escuadrón Suicida del nuevo 52. Y es donde dices, a ver, eso yo no lo vi en el videojuego. O sea, el tráiler se ve chido y más porque yo soy fan de Harley Quinn, pero pues eso no realmente no me ayuda mucho. Debes de tener en cuenta que nada más es como para jalar, ¿no? Ahorita tan de moda que está los videojuegos de Batman, tan buenos que están, la verdad, pues habría que sacarle lo más que se pueda, y esa es una manera, ¿no? A lo mejor empiezan con eso y ya después te van contando la historia del videojuego dentro de la película o la serie o más. Dinero es dinero al final de cuentas. Pero nada más es como el gancho. Uh-huh. Yo nada más porque siempre me divierte ver las escenas de Harley Quinn con el Guasón y todo de que ustedes saben que pues siempre ha sido como que esa relación extraña, amorosa, relación amorosa y extraña, pues hace más divertida las historias. Pero ahora sí que esto de ver al resto del Escuadrón Suicida fue lo que a mí me llamó la atención, en lugar de meter más villanos de Batman, ¿no? O sea, de hecho creo que casi ni hay más villanos aparte del Escuadrón Suicida. No sé, alguno ahí... Mira, yo voy a decir que está entre las voces Kevin Conroy es Batman. Sí. Y ya con eso me vendieron la película, porque ese Batman que hasta cantaba era genial. Sí, o sea, Kevin Conroy realmente marcó un hito de cómo ser Batman. Incluso muchos lo consideran que es mejor Batman incluso que Michael Keaton y Christian Bale. Y eso está cañón, ¿eh? Porque le dio personalidad, le dio la doble voz que busca, siempre querían de Batman, y esos detalles que han influido. Y pues, y que a mí, ¿sabes lo que a mí me impresionó más? Ver la animación que salió durante la WonderCon para celebrar el 75 aniversario de Batman, en la cual Batman del futuro une fuerzas con Bruno Díaz para enfrentar a Batman. Y está muy bueno, de hecho. Está muy buena la secuencia, la tenemos ahí en el sitio. No dura mucho realmente, de hecho es como un pequeño cortometraje, pero es chido escuchar otra vez a Kevin Conroy hablar como Batman, aunque sea el del futuro, ¿no? El Bruce Wayne de ya viejito, que pues apenas va a poder en los trancazos contra Batman, pero... Y obviamente volver a ver al Batman del futuro, que pues para muchos también fue una gran serie. No sé qué opinan los demás. Batman Rules. Sí, yo ando súper emocionado con esto del 75 aniversario. También vi el el corto de Strange Days, el primero que sacaron, que está también muy padre, que me acordé cuando era niño y veía la serie animada. Uh-huh. Y como dices, o sea, pues yo crecí con Kevin Conroy en la serie animada, lo reencontré hace unos años con los videojuegos de Arkham, y prácticamente es Batman, como dice Omar, o sea, sí, sí, cierto, y qué padre y qué buena onda que está de regreso. Sí, o sea, que casi este cuate debería dedicarse a hacer a explotar ese detalle de Batman, aunque obviamente lo hace con honestidad, ¿no? Y, o sea, no porque sea la voz de Batman se ha puesto a hacer ringtones y cosas por el estilo de decir, soy Batman, y tengas a la gente, ¡ay, güero! Detalles que, pues, pudieran hacerlo más comercial, pero, pues, Kevin Conroy, pues, para muchos es el mejor Batman de la historia. Obviamente que pues sí me van a decir, pero es que los actores son mejores que el actor de voz. Sí, pero una cosa es darle personalidad a una figura animada que probablemente le das otra voz y lo echas a perder. Mira, yo respeto mucho a Christian Bale y me encantan sus películas, pero sí se la bañó con esa voz de Batman de Will Rachel. Y así. Era un Batman metalero y ya que quería hacer alguna gutural. La verdad, a mí, mira, te soy sincero, les voy a decir. ¿Por qué Kevin Conroy es mejor que Bale, incluso Michael Keaton? Porque con una voz logró que todos dijéramos, wow, ese sí es Batman, él es Batman, no que con Christian Bale tardaron 3 películas en medio creerle que es Batman. Sí, o sea, lo fuerte de las películas de Bale han sido las tramas, o sea, no tanto Batman, sino la forma en que cuentan las películas, sobre todo en The Dark Knight, donde realmente la película no es por Batman, es por el Guasón. Y claro, así es. Y hablar de que Heath Ledger pudiera superar lo que hizo Jack Nicholson en Batman de Tim Burton o Mark Hamill en la serie animada, o sea, hello, eso sí está, ahí sí fue bárbaro, ¿no? Y eso de que para muchos Mark Hamill es también uno de los mejores guasones de la historia, aunque haya dado solo la voz. Es que queda ahí un punto y aparte, el guasón que nos presentan en las de Nolan no es el guasón, es algún loco disfrazado. Así es. Perdón, pero no es el guasón. Pero sí, cuando lo oyes en los juegos de Arkham te quedas, no manches, esa sí es la voz del guasón. Sí está loco, sí está de que dices, esa obsesión enferma por Batman, hace que Mark Hamill realmente corone al mejor guasón de la historia, ¿no? En los videojuegos, y dices, wow. Pero bueno, no sé, ahí me dice Starscream que ya te respondimos a tu pregunta de qué estoy fumando, pues ahí está mi respuesta. Pero bueno, vamos a dejar en paz las noticias y ahora sí vamos a entrarle a lo bueno, muchachos, a hablar del Hombre Araña de aquí en adelante hasta que se nos ande acabando el tiempo del podcast. Primero vamos a hablar de la película, porque si nos vamos a retroceder en el tiempo, hablar de Sam Raimi, de Tobey Maguire ahorita, no vamos a acabar. Entonces vamos hablando directo de la película, esta película que es dirigida por Mark Webb, que se va a estrenar en Estados Unidos, a que sí que si andan en Estados Unidos escuchando el recalentado, si se nos va un spoiler, apaguen el podcast, porque esta película se va a andar estrenando en Estados Unidos hasta el 2 de mayo. Entonces, agárrense. Uy, qué triste. Pero bueno, vamos empezando a platicar. Esta película es dirigida por Mark Webb. Vuelven a la película Andrew Garfield, vuelve Emma Stone, vuelve Sally Field, vuelve también se me van los nombres. Pero bueno, con esos tres básicos tenemos, ¿no? Para empezar, que son pues obviamente Peter Parker, Gwen Stacy y la tía May respectivamente. Y pues esta película pues se puede decir es un seguimiento a lo que vimos en la primera película. Ahora es Peter Parker pues trata de seguir esa promesa que le hizo al padre de Gwen Stacy en la primera película, mientras pues trata de lidiar con nuevos villanos, empezando por Electro, que es interpretado por Jamie Foxx, el cual pues obtiene sus poderes de una manera bastante bizarra. Y por otro lado se van develando nuevos secretos en Oscorp a través de un chavo que pues regresa después de un largo viaje llamado Harry Osborn, el cual es interpretado por Dave DeHaan y pues que es un viejo amigo de Peter Parker. Y estos secretos del pasado van a empezar a develar pues que... Así que por un lado, ese mundo grisáceo que tenía Peter Parker al final de la primera película, pues se torna aún un poco más complicado de entender, yo creo que incluso para el público y para los que están viendo. Por otro lado, se muestra esa relación entre Peter Parker y Gwen Stacy, que pues va va así como los novios, con sus idas y venidas. Y por otro lado, pues claro, las batallas que pues se esperan en esta película. Si a mí me preguntan qué tal me gustó, porque pues obviamente aquí vamos a todos a externar nuestra opinión. ahora sí, ¿qué tal me fue con esta película? Digan, yo lo que digo es de que la película es entretenida. Sí hay momentos en donde sí te diviertes, sí hay escenas de acción, sí hay un buen trabajo de los efectos especiales, sobre todo cuando la ves en IMAX y en 3D, dices, no, o sea, las escenas en donde realmente los atributos del hombre araña se ponen ahora sí que en prueba, se disfrutan, ¿no? Ver a un hombre araña que se mantiene sarcástico, con esos chistoretes que de pronto saca, pues como en los cómics, como en Ultimate Spider-Man, o sea, la serie animada, o sea, que mantiene ese nivel de gracia que es el hombre araña. La verdad es que, pues, dices, este hombre araña sí es divertido, ¿no? El problema es Peter Parker, y el problema son las tramas que tiene Peter Parker, como que el afán de explotar esos conflictos internos lo hacen aún más emo de lo que era Tobey Maguire. Y eso de que la primera película yo sentía que Andrew Garfield había logrado tener un Peter Parker que sonara rebelde, que sonara más badass. Y ahora, pues no sé, como que lo ablandaron, no sé, como que de pronto le pusieron un tono muy en el telenovelesco la vida de Peter Parker. Y si bien hay algunas cosas que están basadas en los cómics clásicos y que de pronto agradeces decir, no echaron a perder ese momento. Entonces dices tú, wow, como que al final dices, sí hay unas escenas en las que sí quedas muy satisfecho de decir, respetaron el canon de la serie original, de los cómics originales, sin dejar de salir de ese tono y Ultimate que están usando. Yo el punto que digo es, a la hora de armar los fundamentos, como que hay momentos como que sí te quedas, ay, como que se alenta la cinta, ¿no? Yo en lo particular, ahora sí, antes de darle la opinión a mis compañeros, a esta película Amazing Spider-Man, yo le pongo una calificación de 8. Así que, pues bueno, ahora pues no sé quién quiere levantar la mano, quién quiere empezar. Vamos a ver, el que se aventó las reseñas, ¿quién fue el primero? Cristian. ¿Cristian? ¿Ah, sí? ¿Voy yo? Yep. Va, que va. Pues miren, yo lo comenté dentro de la reseña que escribí. Yo creo que esta cinta tiene todo lo que necesita el público al que va dirigido, no más. Tiene un objetivo muy claro y sabe lo que debe mostrar para que la gente realmente salga emocionada, salga encariñada con Spider-Man y superpuesta para ver la siguiente película. Yo creo, en la cuestión de las batallas y de todos estos efectos, yo creo que va de un lado que ya habíamos dejado de ver en este tipo de películas, en donde otras cintas de superhéroes nos habían querido mostrar totalmente la realidad y unas secuencias de películas totalmente reales, con golpes que hasta sonaban como si realmente lo estuvieras haciendo. Y Spider-Man no tiene eso. Spider-Man se dedica más a mostrarte escenas espectaculares con efectos increíbles, y eso es como un descanso muy justo y muy bueno a otro tipo de películas. Esas escenas que no habíamos visto hace mucho tiempo en slow motion, en las cuales te muestran una parte muy impresionante y que cualquiera quisiera tener en un póster, bueno, a mí me dejaron realmente fascinado. Como tal, en los personajes, es como se los comenté también, no tiene unas grandes actuaciones, como se los dije, no es como Matthew McConaughey en el Club de los Desahuciados, para nada, ni se crean, pero tampoco es un trabajo malo, ¿no? Andrew Garfield creo que hace un Spider-Man muy seguro, con sentido de pertenencia, y aparte él era cosplay de Spider-Man, ¿no? Antes de realmente pensar en hacer la película, entonces creo que sí realmente tiene ese sentimiento de respeto hacia el personaje. Yo quedé fascinado con Emma Stone, creo que cada que sale es maravilloso, me encanta, me encantó en este personaje, y bueno, Jamie Foxx, soy super fan, vi Django, hizo un increíble trabajo. Y aquí, ¿sabes? Aquí creo que no es culpa de Jamie Foxx el que el personaje de Electro caiga un poco, pero él, como actor, él lo hace súper bien. Y bueno, como para ya darle fin a esto, yo creo que aquí lo que uno debe de tener en cuenta es que yo, en lo personal, yo no tengo ese conocimiento de los cómics, ¿no? Yo no he leído un solo cómic de Spider-Man en toda mi vida, y aún así entro con mucha emoción a ver esta cinta. Algo que a mí me encantó al terminar la película fue de que papás llevaban muy emocionados y muy centrados en que ellos sí conocían a Spider-Man cañoncísimo, llevaban a sus niños a ver esta cinta y salían explicándoles quién eran los seis siniestros y todo. Eso está súper padre, eso está súper emotivo. Creo que esta película, tanto adultos como niños, ya sean conocedores, ya sean neófitos como yo, que no he leído prácticamente nada de Spider-Man, la disfrutarán. Es emotiva, es cautivadora, y creo que sí valdría la pena el dejarlo en un escalón bastante alto. A mí no me gusta ponerle calificaciones a las películas, sin embargo, yo la recomendaría muchísimo. No me voy a meter con otras cuestiones porque aquí va a salir que el Capitán América y que Iron Man. No. Dejémoslo como Spider-Man, y creo que es algo increíble. Los efectos increíbles, las actuaciones decentes y muy, muy, muy entretenida. De verdad, váyanla a ver en cuanto puedan. Bueno, ahí por cierto un saludo a Lencho Moreno, que ya dijo que ya llegó al chat, bienvenido. Ahí también bienvenidos a los que van llegando, pues vayan, vengan aquí, saluden, digan hola. Ya vi que Alex Wayne ya llegó, ya también llegó el Monkey03, y pues ahí anda Omar Díaz ahí troleando, ahí troleando la peli. Y ahí dice Starscream que pues para él se le hizo similar a Batman y Robin de Schumacher o a Spider-Man 3. Pero bueno, vamos a seguir oyendo opiniones. Ahora vamos a escuchar la de Ulises, que pues bueno, va a publicar su reseña dentro de unos días. Y entonces, pues no sé, Ulises, ¿cuál es tu opinión de esta película? Miren, les comento que fue la premiere de medianoche. Iba muy emocionado porque soy súper fan del personaje. Hasta me dieron un póster especial de IMAX y empezó la película, ¿no? Me gustó mucho los efectos. Creo que es la mejor película en 3D que he visto. Está impresionante cómo salen volando los objetos y las tomas del Hombre Araña. Sin embargo, siento que los primeros dos tercios de la película son muy aburridos. O sea, es mucho bla, bla, bla, Peter llorando, más bla, bla, bla, Peter otra vez llorando. Y ya hasta el final empezó a ponerse como que interesante, ¿no? Entonces dije, pues no puede ser, es una película del Hombre Araña. Entonces ese mismo día volví a ver la película, quería estar seguro de mi opinión, y la verdad es que es una película que está bien. O sea, yo me esperaba más de ella, yo pensé que iba a haber más acción, con tres villanos dije, no, pues van a estar peleando todos los, me parece que dura 142 minutos, pero no, yo pensé que iba a estar mejor. No es una película mala. Yo consideraría que puede ser una película de introducción porque hay demasiada información, te explican demasiadas cosas, pero sí siento que le faltó la parte de acción. En mi caso me tocó estar al lado de unos niños que ya me tenían hartos porque en la parte de donde había mucho bla, bla, bla, se la pasaron jugando, ni le pusieron atención, les valió la película por completo, pero ya cuando salió Electro y se pusieron a pelear el Hombre Araña y él, ya fue cuando como que se engancharon, ¿no? Pero, pues bueno, me gusta mucho Andy Garfield como Peter Parker, me gustó mucho Gwen Stacy, me gustó, pues ¿quién más? Pues básicamente la tía May y ya, porque los villanos siento que los de Sam Raimi estaban mejor trabajados. La motivación de Electro, que más o menos es así, sí se me hizo muy chafa en esta película. El Duende Verde a mí me decepcionó y pues no, o sea, no la odio, pero tampoco la pongo en un escalón alto, a diferencia de Christian. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces ahorita, pues Marco, no sé si ya viste la película. Sí, así es. Y simplemente voy a decir cosas sin sentido, pero sí también le faltó, siento yo que le faltó que le metieran más trabajo al desarrollo de los personajes. Igual, muchas escenas de bueno que tornaron un poco tediosa la película, y pues igual otra parte fue de que las escenas de acción estuvieron bastante bien llevadas por Mark Webb. Ajá. Muy buenos efectos visuales, pero sí no salí completamente satisfecho de la sala de cine. Ok, finalmente Omar, tu opinión al respecto. Híjole, creo que ay, no, es que, mira, voy a ponerlo así. La película, a mi parecer, es demasiado aburrida, es mala, porque una película no te debe de dormir. Y no se durmió a mí. En la sala estaba yo nada más así, pero mucha gente, así como Christian le pasó con los niños jugando, había a mí personas. No fue. perdón, con Ulises, perdón. Había personas que se ve que eran fanáticos de los cómics, llevaban hasta sus playeras así épicas y se estaban durmiendo. La película es un chick flick, meramente está diseñada para la generación a la que le guste Twilight, a la que le guste Divergente, a la que le gusten todas estas cosas. Lo de la muerte, calla, ahora sí que los spoilers, seamos sinceros, todos sabemos eso. ¡Ey, callados todos! No está bien puesta. Nadie muere. No está bien puesta. Lo único que sí tengo que admitir es que este chavo, Dane DeHaan, sí hace un buen Goblin, pero no llega a William Dafoe. A mi punto de vista, no le llega, todavía le falta. Me hubiera encantado verlo como actúa en Chronicle. Aquí no se parece. Y sobre Andrew Garfield, por favor, es en serio. Si se quejaban de que en Transformers el chavo se la pasaba gimiendo extrañamente, hace aquí lo mismo, hace unos pucheros. No, o sea, está malísima. Y la tía May, por favor, me dio una hueva su actuación. No, es mala. Para yo le pongo un 7 y digan que soy bueno. No, yo pienso que el mejor momento en que Andrew Garfield expresó sus sentimientos fue cuando agarró la computadora de Mark Zuckerberg y la estrelló contra el escritorio, ¿no? En la red social. Pero bueno, sin el traje del Hombre Araña, por supuesto. Porque hubo una frase que a mí me marcó la semana conforme estuve leyendo opiniones de muchos, de críticos, de fans y todo eso. Y es que lo que dijeron muchos críticos, y yo pienso que a lo mejor coinciden conmigo, es: Andrew Garfield es un buen Spider-Man, pero un mal Peter Parker. No sé qué tan de acuerdo están con esta frase. Ándale, me suena que eso es muy cierto. Como que ya fuera del traje, como que ahí se ven mucho sus carencias, pero ya en cuanto está en el traje, ya dejemos la parte de que es un actor y cosas así, sino ya estando dentro del traje de Spider-Man, como que hasta la actitud es diferente, él se siente como que más seguro dentro de, y eso no sé si sea parte del mismo trato del personaje o realmente sea él, pero eso tiene mucha lógica, la verdad. Pues sí, ese es el punto. Ahorita Starscream comenta, respecto a cierta escena que comentó ahorita Omar, que dice que pues esa, que cómo puede ser spoiler algo que ocurrió hace 41 años en los cómics y que es parte pivotal de la historia de Spider-Man. Pues te soy sincero, en las series animadas, Gwen Stacy, por ejemplo, en Espectáculo de Spider-Man sale 2 temporadas y ni siquiera llegó a manitas calientes con Peter Parker. No, mira, te soy honesto, yo no lo sabía. O sea, es lo que te digo. Es o un spoiler. Para las generaciones más recientes, lo que ocurrió en esa película es un spoiler. O sea, sí. O sea, hay gente que no tiene conocimiento de los cómics. Aquí pensamos que todo mundo tenemos los mismos como conocimientos acerca de los cómics y de los videojuegos, y hay que empezar a hablar más centrado en ese aspecto de que no toda la gente que nos escucha realmente tiene esos conocimientos, ¿no? Ustedes 8 meses sabían eso, pero yo no. Llevan 8 meses diciendo eso, ya no es spoiler. Ponle que hace 40 años, ok, sobre lo que mencionan de en las series y en las caricaturas, hay reglas, por eso no podían poner nada de eso. Es más, ¿por qué creen que en las series de Batman nunca dicen que se murieron los papás o nunca ves que se murió, no sé, tal persona? Porque no lo podían hacer. Ahora, sobre lo que pasó en la película, llevan 8 meses haciéndolo. Es más, yo ni enterado. Especulándolo, o sea, hasta el, por ahí alguien del reparto lo dijo como que en broma. Pero era así, en serio. Llevan 8 meses con eso, se me hizo así de. Y, o sea, no nada más yo lo sabía, tío, cuando pasó todos en la sala de cine estaban así como que, ah, mira, ya pasó. Uh-huh. En serio. Y te digo, había gente de todo, no había gente nada más, ahí sí que saben un montón de cómics, se nota que había gente que nada más había visto la primera y tampoco le agradó, ahí es en donde yo baso mi opinión, que fui con un amigo, eso sí, después la fui a ver por segunda vez porque sí, como le dije, no, ¿cómo es posible que me gustara la primera y esta se me hiciera así de aburrida? Mi amigo, ¿cómo le encantó la primera? Vio este y me dijo, oye, qué horrible película. No, y a eso me recuerda a la primera discusión que tuvimos aquí en un Cinemás hace como 91 o 92 podcast, donde curiosamente con Amazing Spider-Man tuvimos ese problema, ¿no? De que decían, no, es que Amazing Spider-Man es el Spider-Man de la generación Twilight, y eso lo dijo Angel. Y por otro lado, Lloyd, no, pero es que este Amazing Spider-Man está más, es una mezcla del clásico con el Ultimate, que está muy bien elaborado. Bueno, es que yo creo que todo el mundo tiene una opinión diferente, ¿no? Y pues basándonos en eso, vamos a platicar un poquito, vamos a agarrar la balanza de la justicia. Mira, ahora, que mencionas eso de lo que es mezclado con el Ultimate. Para empezar, le voy a dar la razón a Angel, tiene razones igual para la Twilight Generation. Ahora, no defiendan diciendo que es de la Ultimate, porque eso hace por la película. ¿Por qué? Si han leído Ultimate, es aburridísimo todo eso. Si se les ocurrió tomarlo, ah, ok, entonces tengo que aplaudirles porque hicieron una película mala a propósito. No tiene sentido. No, y además Ultimate, ¿cómo lo han prostituido gachamente últimamente, no? Con eso de que ya ni Peter Parker está en la serie, y el Ultimate de las caricaturas, pues es básicamente un Spider-Man más adaptado al universo cinemático Marvel, con, con chistes, con más chistes que cualquier otro Spider-Man. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a aplicar lo de la balanza de la justicia. Así que vamos a platicar un poquito de la serie de Mark Webb contra la serie de Sam Raimi. Y yo creo que todo el mundo tiene opiniones diversas, ¿no? Pero vamos poniéndolo así como que por partes. Y vamos empezando con la parte pivotal de Spider-Man, ¿no? Que es básicamente Peter Parker. Para ustedes, ¿cuál ha sido hasta ahora el mejor Peter Parker? ¿El que ha interpretado Tobey Maguire o el de Andrew Garfield? Vamos poniéndolo así rápido, ¿no? Tobey Maguire, yo siento que al principio sí parecía ser la persona adecuada. Sí ha sido la persona adecuada para ser Peter Parker. Solamente le he visto dos problemas, que es muy gesticulador. O sea, ese cuate nunca se le acaban los gestos. Y eso también hace que cuando hacen un close-up se le ven unas arrugotas que hacía notar que, por ejemplo, en Spider-Man 2 o en Spider-Man 3 ya se le veían los años cargados, ¿no? En el aspecto físico, ¿no? Pero en el aspecto... Era el estrés. Y si a eso sumamos que el Peter Parker de Tobey Maguire era muy... Pues yo pienso que era súper sentimental este mono, ¿eh? Pero bueno, Andrew Garfield, pues bueno, como que no es tan buen actor como a Tobey Maguire. En cierto modo, como que sí, no se le notan tanto los años, a pesar de que ya tiene 30. Y eso da miedo porque, pues, porque imagínate, todavía va a ser dos películas más. Pero la bronca es de que, como yo dije, Andrew Garfield es buen Spider-Man, pero mal Peter Parker. Entonces así, sin el traje del Hombre Araña, ¿cuál consideran que ha sido mejor? Tobey Maguire. Sin el traje, siendo Peter Parker como tal, Tobey Maguire. ¿Marco? Igual, le voy a más a Tobey Maguire. Como que tuvo un desarrollo más fundamentado con ¿cómo se llama? Con Sam Raimi para el personaje, aunque ya después se cayó con el baile malvado. Sí, ahorita que le andaba moviendo la tele, no, estaba pasando el baile malvado. Eso, por favor. Que hasta le cambié de canal, o sea, Spider-Man 3 es la única película de Spider-Man que me ha hecho cambiarle de canal. En serio. ¿Quién me falta de opinar ahí? Ulises. Híjole, sí, pues Tobey Maguire. La verdad, las películas del Hombre Araña originales, por así decirlo, me gustaron mucho. Y esta sí se me hace así medio niña Andy Garfield. Ok. Pues bueno, las opiniones de aquí del público respetable. Bueno, Betotti dice que pues él prefiere a Andrew Garfield mejor que a Tobey Maguire. Dice que la bronca de Andrew Garfield es que se ve lelo, pero la película trata de ser más profunda. Tobey era igual de mencillo o más. Bueno, eso en el caso de Tobey Maguire. Por cierto, acá tengo un mensaje. Órale, parece que alguien quiere entrar a la conversación. Ahorita no, déjenme responderle. Yo por mientras digo que cómo se llama Tobey Maguire. Tobey Maguire es el mejor, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? O sea, fuera del traje del Hombre Araña, como que Tobey Maguire sí es cierto. Era un sopenco. Era un adolescente. Bueno, al principio sí encuadraba bien el papel de adolescente. Y aparte, pues, como que esa interacción que tenía con los demás personajes lo hacía interesante, ¿no? Era, pues también en cierto modo, también sí demostraba ser inteligente, ¿no? Como el de Andrew Garfield, que, pues realmente, él no inventó nada. Pues prácticamente lo único que hizo fue diseñar un traje. Bueno, lo único divertido de la primera película de Amazing Spider-Man es que él diseñó el traje como pudo, como Dios le dio a entender. Y Tobey Maguire, pues, el personaje Tobey Maguire sí desarrolló su traje, sí desarrolló algunas cosas que le ayudaron a mejorar su desempeño como Spider-Man. Y claro, mostraron un aspecto que Andrew Garfield no le han explotado. Eso de que Peter Parker pudiera tratar de independizarse y tener que ser superhéroe, fotógrafo, algún trabajo alterno y tener que pagar todas las cuentas, ¿no? Eso fue lo que me agradó un montón del personaje de Tobey Maguire. El de Andrew Garfield pues vive como un nini prácticamente. Era un nini durante algunos meses en los que transcurrió la película. Oye, la cosa es, ¿de dónde saca el dinero para comprar cosas de Oscorp? ¿Quién lo patrocina? Bueno, ¿no se supone que la roba? Bueno, digo, la primera película... ¿Una caja completa? Y luego aparte encima, pues hasta la escena de Sally Field demuestra, ¿no? Cómo se tiene que dar de topes en la cabeza a la mujer para poder mantener, bueno, perdón por la mención, pero esa escena demuestra que el personaje de Peter Parker, de Andrew Garfield, es un nini. Bueno, pues a ver, déjame ver si esta persona que anda bien interesado en quiere conectarse, pero bueno. No lo dejen. Sí, porque fue parte del staff alguna vez. Bueno, por mientras, pues pues no sé, ahí la gente dice, Starscream dice, ¿y cómo decía Spider-Man a lo nolanesco? Uy, buena pregunta, muchachos. Sería un Spider-Man a lo Nolan, wow. Pues para empezar, tendría el traje negro. Uh-huh. El cuate capaz que tendría un peinado punk, hablaría como algún metalhead o como ebrio, o como estuviera ya lastimada la garganta. Y echaría a perder muchas cosas, bueno, más de las que ya se echaron a perder. Pero al último todos aplaudiríamos porque sería una buena película que no aburriría a nadie. Y a lo mejor el traje es en un azul muy, muy oscuro. Ocas. No, pues entonces imagínense, imagínense ahí de pronto al Hombre Araña. Deja a la chica, soy Spider-Man. No, pues no manches, nadie le creería, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar en paz ahora. Vamos ahora a ver quién ha sido mejor Spider-Man. O sea, ya dentro del traje, dentro de lo con efectos especiales y todo, ¿cuál ha sido mejor Spider-Man? ¿El Amazing o el de Sam Raimi? Pues la cosa es aquí de que la tecnología se ha ido adaptando conforme a las películas. Y pues sí puede que se vea un poco más carente de la serie de Sam Raimi, a diferencia de la de Mark Webb, pero pues igual no se demerita tampoco el trabajo, pero sí se aprecia mucho. Y en especial, una de las peleas que más me han encantado han sido la de Spider-Man contra el Doctor Pulpo. Sí, ¿no? Ese es un punto que vamos ahí de pronto discutiendo, pero bueno, no sé si quién quiera comentar bueno, sí que sí es cierto, la cuestión tecnológica a lo mejor podría pasar aparte, más bien la actitud, cómo se desenvuelve como Spider-Man, ¿no? No sé. El sorprendente Hombre Araña. No, mira, aquí el detalle es de que era lo que habíamos dicho. O sea, una cosa es ser Peter Parker, aunque van vinculados, obviamente, pero una cosa es ser Peter Parker y otra cosa es ser Spider-Man, tener la esencia de Spider-Man. Y creo que era algo que a Tobey Maguire no le terminaba de convencer, ¿no? Como que no sabía realmente qué tan chusco, pintoresco y agradable y a veces tan hojaldra y tan dark y debe de ser Spider-Man. Y con diferencia a el sorprendente Hombre Araña, creo que ahí se las lleva, pero de tajo, ¿eh? Yo me quedo con el actual, el de ahorita, y así lo dejamos. Muy bien, ahí por cierto vamos a darle la bienvenida al buen Kike Kabuto, que se nos acaba de aquí de unir a nosotros. Buenas noches a toda la banda recetera, saludos, ¿cómo están? Hola, muy bien, hola Sub, hola Dactilion, el Cristian, Omar, hola a todo el superchat. El superchat, como siempre, gracias por abrirme las puertas este ratito, que iban a hablar de Spider-Man y yo quería venir a hablar aunque sea un ratito. Uh-huh. Y pues buenas noches a todos. Oye, Kike, ahí estábamos preguntando, ahorita la pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor Spider-Man dentro del traje, ya sin considerar Peter Parker? ¿Cuál ha sido el mejor Spider-Man para ti? ¿El que salió en Amazing Spider-Man o el que salió en la serie de Spider-Man? De Sam Raimi. No, este de ahorita, el Garfield. ¿Cómo se llama Andrew Garfield? Uh-huh. Andrew Garfield es la mera onda llamada de Pokémon Pikachu. Por las razones que tú quieras. Ahí andaban diciendo que este Spider-Man es llorón. Ay, sí, googleen ahí, por favor, Tobey Maguire crying en Google y díganme cuántas imágenes no le salen de con el traje de Spider-Man. La edad no perdida, uno llora bien, el otro hace pucheros nada más. Sí. Tobey Maguire no le ayuda tanto la edad. De hecho, o sea, está grande. Yo creo que en la primera se ve bien y en las otras ya está muy grande. Uh-huh. Pues sobre todo la edad, Spider-Man, yo recuerdo Spider-Man desde siempre que lo leía, muy, muy joven, o sea, es un chavo muy joven. Incluso en la serie esta de los 90s lo pintan muy grande, se ve muy grande, y Spider-Man normalmente es un joven, es muy joven. Sí, entonces, sí. Para mí es Andrew Garfield. Muy bien. También muy bien. Pudiera ser que para la percepción de Sam Raimi quería darle un desarrollo más avanzado al personaje de Peter Parker y pues ya llevarlo hasta su etapa adulta. Y pues ya igual, y finalmente buscaba que se casara ya con Mary Jane. Uh-huh. Sí, como ocurrió en los cómics. De hecho, ahí Sasha comenta que a lo mejor le caía mejor Tobey Maguire. A ver, los que no han de la pregunta, ¿quién me faltó? ¿Quién ya comentó quién había sido mejor mejor hombre araña dentro del traje? Creo que había sido Sub y también había sido Christian, ¿verdad? A ver, Ulises. No, pues definitivamente Andy Garfield. O sea, sí tiene la complexión, tiene todo. O sea, está muy bien trabajado el personaje con el traje. La verdad sí me dio mucha risa y me cayó muy bien. Y pues, no sé, a mí se me hace que hasta se le veía tantita pancita a Tobey Maguire en el traje. Omar. Estamos considerando también la segunda película de The Amazing Spider-Man, o solamente la primera. No, las dos. Ninguno de los dos. Lamentablemente ninguno de los me agrada como Spider-Man. Pero es como aquí en los partidos políticos, tienes que escoger el menos peor. ¿Cuál es el menos peor para ti? El menos peor, hijo, a mi gusto están a la par. No, porque entonces tampoco vale mucho eso, o sea, pues no hay mucho donde escoger. ¿Cuál escogerías? Diría, el de los cómics. Sí, como dice Quique, no vale tu opinión. Yo apoyo a Quique. Lo dijo el que juega FIFA. No, bueno, está bien. No, ya, espera, a ver. Mira, es que lo voy a poner así. No voy a elegir a ninguno, pero lo voy a poner así. En parte de lo bueno que tenía el personaje de Maguire era que era el Peter Parker que no tenía idea de qué iba a hacer, que estaba ahí, pues sí, muy tonto. Y que hasta su forma de ser. El problema es que uno pone su personalidad de Peter Parker, como ya mencionamos que la mejor fue de Maguire, dentro de Spider-Man, y no es así. Ese es su problema. Además de lo físico, que pues obviamente es lo que más se destacó, el otro problema. Mientras que con Garfield, simplemente sí encontró el chiste, sí supo cómo modificarlo. Lamentablemente llegó un punto en el que su lado pues de fanático se deja ver. Ajá. Uh-huh. Y eso a mí es lo que no me gustó, porque es como si estuviera viendo pues una cinta hecha por fans o de bajo presupuesto en cuanto a la actuación de este personaje. Muy bien. Pero sí me quedaría con con el Andrew Garfield, nada más por poco. Ok, no, pues por poco. Yo en lo particular, pues yo sí me quedaría con Andrew Garfield. Yo siento que es un Spider-Man que realmente se sabe agarrar al personaje, es de pronto ágil, se mueve, cuenta de pronto uno que otro chiste, se avienta, pues de pronto fastidia al rival. O sea, es un personaje igual de molesto que el que de pronto lo puedo comparar con el Ultimate de Spider-Man de las caricaturas. O sea, de que dices, este personaje es latoso, pero bueno, el del Ultimate es 10 veces más latoso. Ahí dice Martín, y entonces, pues yo digo, pues yo creo que casi por decisión unánime, Andrew Garfield le gana a Tobey Maguire dentro del traje de Spider-Man. Fuera del traje gana a Tobey Maguire, que fue lo que discutimos hace rato. Por cierto, dice Martín Maverick Piña por Twitter que Tobey es más humano. O sea, sí es cierto, o sea, como Peter Parker es mejor Tobey Maguire, ya lo habíamos discutido. Es que es mejor actor. Ahí algo que no la diferencia. Que no se ha mencionado por algo que yo no mencioné en cuanto a lo que dije. ¿Saben qué? Sí, lo que no me agradó así completamente, aunque soy fan de este actor, no me agradó el personaje de Electro. Perdón, pero lo sientes que está ahí para cubrir una minoría. Es lo que no me gustó. Sí, eso tampoco, como que estuvo metido con calzador, le faltó más trabajo en el desarrollo del personaje. Oye, quiero rescatar el comentario de Christian. Eso que dijo de Tobey Maguire es cierto. O sea, tiene más experiencia como actor. Uh-huh. Eso pues, se le queda lejos. Y ya se puede opinar de la de Amazing Spider-Man 2, ¿o todavía no? Sí, estamos en eso, más. Si quieres dar tu opinión pues, rápida. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo Omar. Pues es que hay que establecer algo, ¿no? Que los villanos de Spider-Man no son tan complicados. No son tan complejos, perdón. Para desarrollarse no tienen una psicología tan. Son dos, tres los que sí tienen esa personalidad difícil o complicada, o que hay algo muy detrás de todo eso. Y entonces Electro no es de esos, precisamente. Yo, al contrario, a mí sí me gustó mucho su trabajo porque son personajes muy sencillos. Entonces, que diga chistes de repente, la forma de hablar, o sea... de hecho, la forma que lo... Si tú lo quieres ver, lo ridiculizaron, si tú quieres verlo, lo hicieron muy... Un personaje medio tontoide. Siento que le queda a este universo de Spider-Man, este nuevo universo. Porque, si recuerdan, está más basado o está orientado más a lo que es el Ultimate. Y siento que es un villano que lo supieron trabajar sencillo, simple, sin nada de complicaciones. Y al contrario, creo que no requería ser complicado para que se disfrutara. Yo lo disfruté siendo así. Y tenía más miedo de cómo manejaran los otros personajes, los otros villanos. Y siento que como lo hicieron, también lo hicieron bastante bien. La historia en general se me hace... es lo que ya había dicho Mar, que pues digo, con los trailers ya habías visto toda la película. Tenía que pasar lo que todos sabíamos que tenía que pasar. La onda de Gwen Stacy. Lo que me gustó mucho es también cómo lo manejaron. O sea, ya sabías que iba a suceder. Y había escenas que dices, ya, y nada, hasta que por fin sucede. Y está muy padre, está bueno eso también. Pero yo creo que realmente quien se lleva la película y que debió haber sido así. O sea, qué bueno. Vaya, alguien coherente en este... es Spider-Man, porque les digo, yo recuerdo al Spider-Man ese. En este programa, por fin. El Spider-Man de los cómics que yo leía en los noventas, en mis clases de inglés. O sea, leía ese Spider-Man joven, chistoso, que se la pasaba hablando. O sea, de las cosas que más recuerdo de los cómics de Spider-Man es que hay que leer bastante, porque el cuate o se la pasaba hablando mucho o se la pasaba pensando mucho. Uh-huh. Entonces, pues es totalmente de acuerdo, los web shooters no solamente están ahí de adorno, aquí se utilizan más, qué bueno que los usan más, y definitivamente la forma en que habla Spider-Man es de lo mejor, cómo se expresa, cómo les habla a los villanos es muy de su estilo, o sea, son frases que lees en los cómics, y el hecho de que haga cosplays me dio mucha risa, o sea, es un valor agregado. Ahí malos son, pues si acaso lo del Duende Verde, que a lo mejor estuvo un poquito apresurado, pero se ve que va a seguir, lo cual, ok. La onda de Rhino me gustó como lo hicieron también, se acepta que va a seguir, ok. Y pues bueno, esperamos más películas de esto ahora. Solamente elevaron el hype, es como un preámbulo, y esperemos que ahora las siguientes películas sean mucho mejor. O sea, que tienen una, pusieron la barra muy alta. Y tienen que superar eso. Y ahí es donde va a ser lo complicado. Esperemos que sí lo hagan. Ah, y se me olvidó decir también la onda de los papás de Peter Parker. Eso sí, pues no hay justificación, no es importante. De hecho, no sé ni por qué lo pusieron. Pero pues bueno, no todo es perfecto. Y en la escala que es que yo sí le ando dando un 9. Y véanla todo. A ver. Y 10 veces. Estás diciendo que adoras al personaje minoría. Que y que no. Y que. No. Quieres o que no se te hizo bien que metieran lo que los padres de Parker hicieron, que sí es muy importante porque tiene una relación completa con Oscorp. Uh-huh. Sí tiene peso. A ver, no lo proceso, o sea, ¿te gustó? Es algo que viene explotando desde ahí, corríjanme, no tiene mucho eso en los cómics, y viene explotando la onda de los padres de Peter Parker. No es tan importante, es más importante desarrollar a los villanos, o sea, hay un chorro, es más importante que metan más, que metan aventuras. Y ¿sabes qué se me olvidó también mencionar? La cámara, güey. La cámara cuando está volando Peter, cuando está volando Spidey, güey, en las primeritas es impresionante ver cómo Spider-Man volaba y todo, y en cada película iban mejorando eso. Incluso en la última a mí me gustó mucho que ahora, en la anterior, perdón, que usaban a la cámara de como de primera persona, y de repente ves el reflejo de Spider-Man, dije, ¿cómo van a superar eso? Y lo hicieron, o sea, realmente hicieron, o sea, superar, realmente veías y sentías que estabas volando junto con Spider-Man, y pues digo, es obviamente CGI, ya saben que yo estoy en contra del CGI, pero aquí lo usaron bien y se entiende que pues, sin CGI no se pudieron haber hecho las batallas que se hicieron. Y lo de Peter, lo de los papás, pues ya te dije, yo siento que es algo que pues no es tan importante. O sea, tiene poquito que lo explotan en los cómics, no tiene más de, ¿qué será? ¿Como 10 años? Hay que me corrijan los que son más expertos en cómics, pero no es algo... Los noventas. Vaya, Quique, vaya, gracias, gracias. Gracias. Ahí te va. A ver, tú mencionas a... Es que yo les decía que deben de pasar, sí. Pero miren, mencionas a Rhino. A mí me agradó lo que fue de Rhino. ¿Por qué? Porque lo fueron modificando. Sí, ok, agarraron los de Ultimate, lo que quieras. Rhino es... Y bien mencionas que Spider-Man solo tiene 4 personajes que son muy profundos. Los demás son tontos con poderes y ni con poderes, es más como él, ¿no? Le dan los poderes gracias a armaduras, cosas por ese estilo. Me gustó en cuanto a Rhino, pero a ver, Electro, quien lo conozca poquito, incluso por la serie, porque vamos a dejar los cómics. Aquí, quien no conozca a Spider-Man fue porque nada más no vio la serie. Todos somos fans de Spider-Man por esas series. Todos sabemos que Electro era el tonto que de la nada le daban un impulso por alguna razón. Ese cuate tenía suerte y le daban más poder y por eso tenía que enfrentarse a Parker. Eso era todo. ¿Por qué no se les ocurrió darles un poco más, otra historia? Ya que estás destruyendo todo y quieres hacer tu forma, hazlo bien. No tienes pero un no personaje malo y, oh, sorpresa, lo dejas igual de malo. No, es una adaptación. Bueno, okay. Es una miren. Adaptación. Pero, ¿por qué no agarraste tu personaje y le diste más fuerza? No que lo dejaste igual de patético, que como es siempre. Eso es lo no le necesitaba, y, no la necesitaba. Y ahí es en donde cae todo. ¿Por qué? Porque el actor es bueno, lo hemos visto en muy buenas películas. Acá uh-huh. es una mala actuación porque el personaje no tiene un trasfondo bueno. Al escritor y al director no se les ocurrió cómo apoyarlo. Pues sí, en ese aspecto. Es lo que yo estoy diciendo. Bueno, ellos desperdiciado su talento actoral, no es culpa ni del actor, ni, o sea, pues así es el personaje, güey. Es un personaje simplón. Es que Jamie Foxx siento que sí fue demasiado actor para Electro, Pero, o sea, sí, no lo hizo mal. Acuerdo, totalmente, es un actorazo, como dices, es desperdiciado, pero pues si a él lo invitaron y él dijo que sí, pues ni modo. Oye, aparte, pues dices, vas a salir en la película del Hombre Araña, pues a mí, si yo fuera un actor que gana Oscar, estaría así, vas a salir en el Hombre Araña como un villano y te dicen, vas a ser medio lelo inmenso, pero quieres salir en el Hombre Araña, pues, híjoles, pues es una decisión muy difícil de decir no. No sé, pues ahorita me viene a mi mente Robert De Niro en Machete, güey, pues... No pasa nada. Samuel L. Jackson en Star Wars. Ajá, no, o sea, pasa nada, güey, ajá. Pero es que estamos de nuevo a lo que yo dije hace rato con lo de que se ponen... Ah, es que viene del Ultimate. Ok, entonces tenemos que... Es una película que nos vendieron como algo serio, pero en realidad es una kitsch, una película de mal gusto. Si es eso, entonces es buena, como Machete, como todo lo que viene... Bueno, todo lo que es Robert Rodríguez, algunas de Tarantino. Si es eso, entonces tengo que cambiar mi opinión porque... Yo estoy mal, pero la película supone que era seria. Okay. ¿Qué tanta seriedad le puedes dar a Spider-Man? Eso es un buen punto. O sea, un superhéroe con problemas más o menos de adolescente, güey, o sea... El problema que quisieron... A ver, esperen. Yo creo que eso fue lo que Mark Webb quiso tratar de borrar, ¿no? El hecho de que Spider-Man 3 tiene Peter Parker tantos pedos personales que de pronto te aburrías de andar viendo sus problemas en lugar de andar viendo batallas, acción, un poquito más de diversión. De pronto en Spider-Man 3 ya lo veías hasta emo, ¿no? Y dices, no manches, eso fue lo que hizo que Sony le dijera a Sam Raimi, ¿sabes qué? Aceléralo, ¿no? El problema en la 3 es lo que ahora sí lo que dice Omar. Que tenía villanos muy buenos que no, y no el actor, sino tenía villanos muy buenos que no supieron aprovechar. Exacto. Es el problema. Y aquí al revés, pusieron, pues digamos que no los mejores villanos, pero lo supieron manejar, o sea, se le dieron su protagonismo, tonto si tú quieres, a Electro, pero le dieron su protagonismo y respetaron a los otros. Pero, sí. Mira, muchos nos quejamos de Raimi, de lo que pasó, que metió un montón de cosas y nada más media hora de acción. Pasó lo mismo aquí. Pasó lo mismo aquí, la última media hora es medio buena y hasta Ulises lo dijo. A mí igual me pasó, yo ya me quería salir, pero dije, no, quiero ver qué pasa. Nada más por a ver qué pasaba y la verdad no. A ver, Ulises, ¿qué quieres comentar? Mira, yo quiero retomar lo que dijo Mar, con respecto a que Electro es un personaje medio chafa en los cómics, ¿no? En la mayoría de las veces hemos visto una caricatura de Bane, así un personaje medio chafa, en la serie, en las películas anteriores, pero Nolan, o sea, transforma por completo a Bane y le da la fuerza que en algunas series de cómics tiene. Yo creo que hubiera sido algo interesante hacer eso con Electro, y más porque tienen a Jamie Foxx, o sea, no era cualquier actor. Sí, se me hizo súper chafo. La película se llama La Amenaza de Electro y a mí no me amenazó nadie, o sea, sí faltó trabajo. Sí, sí. La verdad. Sí, o sea, es lo malo. Mark Webb realmente tomó a un Spider-Man, pues, muy ligero, la verdad. Se puede decir que en el aspecto emocional, pues, se puede decir de que quiso tratar de agarrar esa emotividad que tenía el Spider-Man de Raimi. Y, pues, no lo supo. De pronto, como que en esas partes de la interacción con Gwen Stacy, es buena la química que hay, pero te atascan tanto de eso que hasta sientes que como que se te empalaga los dientes, ¿no? Es que no es tan... Está bien guapa la... Ah, sí, no, sí, claro. Además, está bien guapa, bien chula, yo hubiera hecho lo mismo. Y fíjate que lo que dijo Dactylion, o Ulises Tocayo, saludos. Me lo dijeron también en la oficina. No entiendo su comentario. O sea, no entiendo por qué comparar Batman con Spider-Man, cuando en Batman realmente fue una adaptación que fue más allá. Ahí sí desgraciaron la historia, pero la supieron acomodar y fue lo que funcionó. O sea, fue algo real. Y aquí yo creo que están haciendo una adaptación lo más basado al cómic posible. Y está bien, güey, funciona. Y es que eso es lo que Mark Webb está tratando, ¿no? Algo que Raimi hizo por el lado contrario, hacer demasiado humano Spider-Man. Y eso, pues, no sé, a la hora de que le ponen el traje negro, lo mató. Pero bueno, Y bailó. Lo mató. Digo, yo hay muchas preguntas que nos podemos hacer y si seguimos con esto, se nos van a ir dos o tres podcasts, ¿no? Entonces igual vamos a seguir con las preguntas. Bueno, yo creo que igual vamos a tener segunda parte de este tema porque tenemos muy poco tiempo. Pero bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido la mejor damisela en apuros de Spider-Man? O sea, ¿la del Mary Jane Watson de Kirsten Dunst o Gwen Stacy de Emma Stone? Mira, yo ahí tengo un comentario extra. Teniendo en cuenta que Emma Stone y Andrew Garfield son pareja realmente, ahora sí que fuera de la película y dentro, creo que ahí se refleja muchísimo, muchísimo. Y dentro de esa química que tienen, gana indiscutiblemente Emma Stone. Uh-huh. Que ya no me cae bien Andrew Garfield, maldito. No, oye, yo creo que aquí vuelve a pasar ahora sí lo que dice Omar. O sea, es que dependiendo la fuerza que le dieron al personaje, y yo siento que la Mary Jane de las de Sam Raimi, pues la apuntaron muy tonta. No sé si esa era la idea, la intención. Es muy guapa también, ¿cómo se llama? A Kristen Dunst. Ándale, Kristen Dunst, muy guapa ella. No es pelirroja natural, ahí le quito puntos. Pero la pintaron un personaje muy muy tonto, ¿no? Y aquí vemos a una Gwen Stacy muy inteligente, que fuerte, o sea, ella quiere tomar sus decisiones, o sea, como debe ser. Y pues es obvio que no sé, si en el papel de damisela en azul, pues digamos que normalmente las damiselas en apuros son, pues no personajes así sencillones, simplones, pues debería ser la de la primera saga, pero realmente el papel femenino fuerte, pues se lo estaría llevando Emma Stone. Así es. ¿Quién más quiere? Mira, yo siempre me pregunté por qué, si tenían una rubia, contratan a una pelirroja y viceversa, como pasó en esta película. Gracias a lo que dijo Christian, ya entendí. Yo no sabía eso, casi no sé nada de eso en el Gossip News, casi no leo nada de eso, la verdad. Pero ya entendí el por qué metieron a Emma Stone siendo pelirroja y todo el trasfondo. Pero la relación con Garfield empezó mientras filmaban Spider-Man 2, de hecho. Ajá. Entonces, no sé qué cosas tiene Mark Webb ya. No, Emma Stone ya venía arrastrando. Me rindo con él ya. No, Emma Stone ya venía arrastrando fama con Zombieland y otras películas. Pero ¿cuál es la mejor dama en apuros? Sí, digo, tampoco te compliques tanto la existencia. No te pongas como Peter Parker de Spider-Man 3. Dilo tan simple como el Peter Parker de Amazing Spider-Man. Bueno, Marco. También en esta parte le voy más a Emma Stone para mejor dama en apuros. Más que nada que sí tuvo el desarrollo de personaje adecuado. Uh-huh. Y pues igual lo que fue para Kirsten Dunst, para Mary Jane, sí estuvo un poquito menos bien actuado, o igual en ocasiones más sobreactuado. Uh-huh. No, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Yo Ulises. Tengo un comentario final, pero hasta el último. Ulises. No, pues la verdad es que no hay comparación. Emma Stone 100%. O sea, es un personaje más trabajado, se le da más protagonismo durante la película, entonces definitivamente ella. Ahora sí, Christian. Que Emma Stone se pinte el cabello de rojo y salga de Mary Jane en la siguiente película. Aunque anda con cierta la chavita de quiero detergente. Empezar esa propuesta aquí en este Cinemás y que se vuelva mundial. Debió haber sido así, ¿no? De que debió haber sido Emma Stone, Mary Jane Watson y alguna otra actriz hermosamente rubia, pues Gwen Stacy, pero bueno. ¿Qué? Hasta eso que supo explotar su personaje bien está Emma Stone, o sea, no lo niego, y a lo mejor pues, sí puede armarla como Mary Jane Watson, aunque se parecería mucho a Gwen Stacy, eso genera conflictos. Bueno, ustedes todos saben, ¿no? Híjoles, es que mejor dame en apuros, pues sí, ustedes tienen razón. Mary Jane Watson, pues sí, la pinta como boba, como la chica boba, como la chica de la casa de al lado, literalmente, porque así fue, así es como han tratado a Mary Jane en los cómics, ¿no? Es una chava que aspira a ser actriz, que aspira a ser famosa, que no estudió en la universidad, entonces realmente no refleja mucha inteligencia, ¿no? Y sin duda lo más... La es Penny de The Big Bang Theory. Exacto. Entonces, lo más memorable de Mary Jane Watson son las camisetas mojadas que se avientan en Spider-Man 1 y Spider-Man 2, ¿no? Que eso sí dices, ah. Sí, Mary Jane, no. Pero el caso de Emma Stone es distinto, ¿no? Ella no es solamente una dama en apuros, es una cerebrito, ¿no? Incluso lo mencionan varias veces en las dos películas. O sea, no es cualquier el hecho de que sea rubia no significa que sea ingenua, ¿no? Por el contrario, es una chava con fuerte. Sí, no, la primaria, no a comparación de Mary Jane. No, o sea, y la trama incluso muestra que va a un nivel mucho más alto de lo que puede llegar Peter Parker en toda su vida, ¿no? Entonces, es un detalle que de pronto dices, Gwen Stacy es más inteligente, es más, sabe muchas cosas, es capaz de detener a un villano, o más bien dicho, hasta dos villanos, y entonces dices, wow, entonces Emma Stone, pues, si hace una damisela en apuros, o en este caso una aliada, una gran aliada para Spider-Man, ¿no? Como Mary Jane, que pues ahora sí que es una excusa para andarla salvando a cada rato, ¿no? Como una especie de Luisa Lane. Sí, igual le ha dado bastante movilidad y agilidad a las películas cada que aparece en personaje. Así es. Y pues vamos a dejar una última pregunta, porque ya se nos está empezando a agotar el tiempo. Que esta es bastante sencilla, ¿no? Yo pienso que a lo mejor hasta va a haber una decisión unánime y rápida, ¿no? ¿Cuál ha sido la mejor tía May? ¿Rosemary Harris en Spider-Man o Sally Field en Amazing Spider-Man? Rosemary. ¿Quién es la tía May? Digo, no, o sea... La tía May, pues es la mujer con la que vive Peter Parker, usualmente. Sí, pero pues, bueno. Sí, es importante, y si no, digan que no. La tía May... Fíjate que ha tenido papel muy diferente en las dos citas, y es por eso que hasta se casta. De pronto la comparación hasta parece absurda, ¿no? Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? La primera. La primera se parece más, pero la última le mete más actuación. A mí me aburrió su actuación de la segunda, creo, con la primera actriz. Y es que ahí está el punto, ¿no? Se supone que la tía May debe ser el reflejo del tío Ben, ¿no? O sea, de por qué Peter Parker está peleando y por qué tiene que tener a alguien que de pronto alguien mayor le diga un consejo, ¿no? Entonces ahí de pronto, pues sí, la tía May, Rosemary Harris, es la mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Peter Parker está más confundido aparece ella y lo endereza en el camino, ¿no? Y en el caso de Sally Field, pues es un personaje que de pronto como que se refleja esa sensación de presión que había entre el tío Ben y Peter Parker en Amazing Spider-Man, y esa rebeldía aún se refleja, y las escenas son un poco más como entre cómicas, y en algún momento sí un desparpajo artístico que hace Sally Field, que dices tú, wow, ¿no? Y pues bueno, aún quedan muchas preguntas ahí, por ejemplo, van a quedar muchas preguntas, y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. No sé qué piden ustedes, si quieren que nos aventemos una segunda parte la próxima semana, porque la verdad es que los estrenos no se ven muy atractivos como para distraernos con algo que no sea Spider-Man. No sé qué opinan ustedes. Yo quiero mejor hablar pongámonos del traje. Hipsters y hablemos de Wes Anderson. Exactamente, ¿no? O sea, Submarco va a querer hablar de Wes Anderson, lo sé, lo conozco. ¿What? Me he insistido que ponga artículos de Wes Anderson todo el tiempo, pero bueno. No, pero el punto es de que, pues sí, vamos a tener ahí algunos estrenos que pues seguramente no nos van a tener como para tema de la semana, y le vamos a seguir con Spider-Man. No sé si ustedes estén de acuerdo y le seguimos la próxima semana con este tema. Yo quiero hablar del traje. Así que muchas cosas que se quedaron ahí. Nos queda el traje, los villanos, las batallas, los efectos especiales. Bueno, los efectos especiales yo creo que ni siquiera se vale compararlos porque ya son diferentes épocas. Y Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Y finalmente, ¿cuál ha sido la mejor película de Spider-Man, no? Así que pues prepárense, porque se va a poner muy bueno el debate la próxima semana. Así que, por cierto, saludos a Celso González Serrano, porque dijo en el Face que Andrew Garfield es más apegado al Peter Parker de los cómics. Bueno, es su opinión, así que te agradecemos mucho que andes por ahí. Ahí en el chat, por cierto, que ahí comenta esta escrita, sí, que JJ James, el director de un prestigioso periódico, contesta el segundo en email. Eso estuvo cañón, Por cierto, bueno, vamos a dejar en paz a Spider-Man, vamos a platicar de los estrenos de la próxima semana. Pues tenemos 5 películas para la próxima semana. La primera, pues yo creo que, híjoles, ay, no sé, yo creo que es de las clásicas películas, yo les llamo accidentes automovilísticos, porque no más puedes pasar, porque si, a veces mejor evitarlos, ¿no? Se llama Inactividad Paranormal 2, es la secuela de La Casa Embrujada que hizo Marlon Wayans el año pasado, y Marlon Wayans regresa interpretando a Malcolm, el chavo de la primera cinta, que decide intentar una nueva vida con una nueva familia, con una nueva casa, que tiene otra vez cosas embrujadas y aparece otra vez la exnovia, que por cierto ya es un fantasma, perdón por el spoiler de la primera cinta, pero pues bah, no vale la pena ver la primera cinta, entonces imagínense la segunda, ¿no? Así va a estar. A Haunted House 2 o Inactividad Paranormal. Así que pues es una película de parodias de las últimas películas de terror que han salido últimamente. Ya no vale, faltó parodiar a Oculus, pero pues bueno, yo creo que en eso llega, ¿no? La segunda película que tenemos este fin de semana es Tinkerbell, Hadas y Piratas, pues de la serie de esta serie de películas que curiosamente en México nos venden en el cine y en Estados Unidos las venden directo en video, pero bueno, ya saben cómo es Disney de gacho con nosotros a veces. El caso es de que pues vamos a ver una nueva aventura de Tinkerbell persiguiendo una hada que trabaja con unos piratas y les roba el polvo mágico de las hadas. En Estados Unidos lo chido de esta película es que, por ejemplo, Tom Hiddleston dio voz al que parece ser Capitán Garfio. Y pues ahora sí que pues se habla y que incluso puede ser una precuela de la cinta original de Peter Pan. Yo creo que por eso cierta televisora va a poner Peter Pan el próximo domingo, ¿verdad? Bueno. Se ve que eres fan, Traps. No, yo soy fan de la de Peter Pan está chida, pero las de Tinkerbell, no sé. Zafo. A lo mejor ese es el gancho para que la veas. Puede ser. Después está una que se llama Amor Eterno, que es una película... un remake de una cinta de 1983 que protagonizó Brooke Shields. La historia pues es la misma, un par de jóvenes que viven una relación amorosa que al principio tiene el consentimiento de los padres, pero conforme la pasión, las obsesiones y el deseo suben la temperatura de la relación, pues entonces los papás dicen, no, ¿sabes qué? Ya está aquí, y se ponen las cosas bastante interesantes, ¿no? La película, pues ahí es una película, pues yo creo que pues una chick flick con un poquito de drama, ¿no? La película que está esperando Marco con bombo y platillos, El Gran Hotel Budapest, dirigida por Wes Anderson, tiene un gran elenco, la verdad es que cuando ves la lista de actores te quedas no manches, o sea, este cuate se juntó tantos actores como la su producción anterior, la de Moonrise Kingdom, así se llamaba, ¿verdad? Es una comedia en donde el conserje de un hotel y su protegido van a pasar diversas aventuras, donde una pintura del Renacimiento, las guerras y el constante cambio que hay en Europa, pues van a dar muchas situaciones pintorescas, divertidas, con un tono, pues así de cine clásico, y yo creo que esta película a lo mejor es la fuerte de la semana, chance. Y finalmente La Bicicleta Verde, una cinta de arte de Arabia Saudita sobre una niña que intenta obtener una bicicleta, pero en un mundo musulmán donde el dinero no es tan fácil de darle a las niñas, imagínense, pues ya saben cómo es la sociedad machista de los musulmanes, tendrá que llegar a buscar el dinero de una manera un poco más extrema, participando en un evento religioso. Entonces, pues bueno, estos son los 5 estrenos. Yo creo que pues ahora sí que todo el mundo le va a andar tirando al Gran Hotel Budapest, aunque pues hay otras películas que pintan interesantes, ¿eh? Por ejemplo, la de Amor Eterno. Bueno, más pues bueno, ya saben, cachondería. No sé qué opinan ustedes. Pues sí, también la de La Bicicleta Verde no suena nada mal. Sí, y ahí, sí, de hecho es la que más me llama la atención, pero se me hace medio complicado. Y es por eso que vamos a andar seguramente hablando de Spider-Man la próxima semana, porque hay mucho de todavía que explotar al Hombre Araña, ¿no? Yo pues en lo particular voy a ver si me he hecho la del Gran Hotel Budapest y tratar de evitar lo más que pueda la Inactividad Paranormal. Aunque tengo un pase anual, no voy a andar desperdiciando una hora y media de mi vida viendo a Marlon Wayans. Por vocación periodística debes de estar ahí, Traps. No, nada justifica ver esa película, ni siquiera para recibir el balazo por los demás, no lo hagas. Es más, si este país tuviera una reforma a las torturas, deberían poner estas películas como un método de tortura. No, es más, aquel que vaya a ver una película de derechos humanos a decir, ¿sabes qué? Me obligaron a ver Inactividad Paranormal. Es una violación a mis derechos humanos, perdí mi tiempo, mi cordura, bueno, en fin, vamos a seguirle. Ay, ¿qué le hacen? Es igual que Scary Movie, todos la aman, no entiendo, de la nadora ya. Scary Movie la aguantas, porque sí tiene un poquito de sentido, porque fue la primera parodia en un largo tiempo que salió, pero ya después de que es Scary Movie 2, Scary Movie 3, Epic Movie, Dead Movie, esta no es otra tonta película americana, etcétera, etcétera, etcétera, ya dices como que ya chole, ¿no? Pero mira, ¿viste la primera de esta de Haunted House, creo que se llama? No, porque ya venía con el antecedente de las anteriores. Te voy a ser sincero, si eres como yo que detestan actividad paranormal porque no pasa nada, te gusta la película. ¿Por qué? Porque todas las críticas que tú dijiste las ponen ahí y dan más risa. Por eso es bueno. O sea, si ustedes no aguantan actividad paranormal y se aventaron todas, vayan a verlas y les van a dar mucha risa. O si de plano, como yo, opinan que el cine de terror actualmente sale una película buena por cada 40 malas que ni espantan, esa es la única porque hace burla a eso, lamentablemente. Bueno, entonces vas a ver esa película. Sí, ya quedó destinado ahí ya. Muy bien, bueno, estos son los estrenos de la próxima semana y pues bueno, pues ahora sí vamos a despedir el programa, les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado y bueno, compañeros, pues ahora sí vamos despidiéndonos, primero al buen Quique que pues se vino aquí a discutir sobre el Hombre Araña apasionadamente y sacó las telarañas y se defendió como araña boca arriba. Arañado que arriba como gato. Pues nada, gracias a la banda, gracias por el espacio. Y sí, viene corriendo, bañé un bebé de mentiras, ya aprendí a bañarlos, entonces viene corriendo. Y gracias, espero estar aquí pronto en otra ocasión. Y saludos a toda la banda recetera. Y ahí un saludo a tu señora y a tu futura hija. Gracias. Yo dije, le voy a decir a tu futuro hello. No. También saludo a mi compadre futuro. Muy bien. Bueno, Ulises, pues también ahí a despedirnos. Buenas noches, raza. Espero que les haya gustado este entretenido tema y nos vemos la próxima semana para continuarlo. Así es. Ahora también aquí el buen Submarco. Sí, pues muchas gracias por habernos acompañado. Qué bueno que estuvieran aquí y no sin antes despedir también a nuestros amigos por Twitter, a Click Cibercafé y Dante de un Cósmico, que también opinaron en cuanto a las películas de Sam Raimi y Mark Webb. Pues igual pueden escucharnos la próxima semana con la conclusión de este interesante tema. Pues ya saben, las actualizaciones a través de Reset en la sección de videojuegos, entretenimiento y cine están a la orden del día. Pasen buena noche, nos vemos. Muy bien. Omar, muchas gracias también. Gracias por habernos escuchado. Ahí está pelea en la que pues, creo que no se entendió ni la mitad, tanto gritó. Pero el que no entendías qué. Pues si les gustan Ultimate Universe, aunque no conozcan nada de ellos, vayan a ver la película. Si no, vayan a verla también. Si es que tienen la espinita, porque no van a perder 2 horas de su vida, pero van a tener un buen tema de conversación para hablar con todos sus amigos y familiares y volverlos locos. Por mi parte es todo y espero que se la pasen chido en el cine. Muy bien, Cristian, muchas gracias también, a ver si nos escuchas. Bueno, parece que tiene problemas técnicos, Cristian, ojalá que pues ahorita se pueda despedir. Y bueno, pues pues también agradecerles aquí a ustedes que nos hayan escuchado, tanto a la gente que está en el recalentado, que seguramente invitarlos a que se conecten a partir de las 10 de la noche, ahí para que ustedes también ahí se avienten su debate. Vamos a seguir debatiendo sobre el Hombre Araña la próxima semana. ¿Estaba así ya, Cristian? Cristian. Bueno. Bueno, mientras Cristian vuelve, pues vamos a despedir a la gente que está en el chat. Banda, adiós, adiós, gracias por habernos escuchado. Oh, Dios mío. Bueno, muy bien, muy bien. Aprovecho porque no sé cuándo. Cuando vuelvas a tener la oportunidad. Sí. Bueno. Muy bien, pues bueno, vamos a despedir a la gente que está en el chat. Está Alex Wayne, Betotti, BitGeek, Deus Dinero, Drómoro, Kike Cabuto, Curonobos, Lencho Moreno, Miclantecutli, Monkey03, Omar Díaz, S. Submarco y Starscream. Ahí a todos muchísimas gracias y pues bueno, ojalá que pues que les haya gustado este podcast. Y bueno, a los que la gente que nos está escuchando el recalentado, recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Nuestro usuario en Twitter es @resetmx. En Facebook es reset.tv y en Google Plus es resetmx también. Ahí pues también tenemos un correo que es cine@resetmx.com. Les recordamos que también tenemos ahí más transmisiones. Tenemos el lunes el flashback, los miércoles tenemos el lonche y el jueves tenemos el 9 bits y también el push start, a la cual va a seguir hablando de Spider-Man. Así que pues estos días vamos a estar hablando muchísimo de Spider-Man, ¿no? Bueno, de ahí también recordarles que ya el reset clásico pues de momento ahorita no va a estar, así que pues en lo que pues de momento pues hay un buen saludo a Ícaros, que pues ha estado aquí produciendo el programa, y pues lamentamos que ya no esté el reset clásico, ojalá que vuelva pronto, ¿no? Y ahí, pero vamos a seguir platicando de videojuegos en el lanchecito, así que no se preocupen por ello. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, este fue el Cinemás número 90. No se pierdan la segunda parte del debate del sorprendente Hombre Araña en el Cinemás número 91. Y pues nomás me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Y vean Spider-Man. Bye. Excelsior. Bye. ¿Qué pedo? ¿Por qué no encuentro el Cinemás 89? Ese sí está publicado, pero no lo veo en la página. Es el que anda viendo. Bueno, sí está publicado, pero no lo veo en la categoría. Bueno, no lo necesito ahorita. Más bien necesito ver. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? No, pues hubo bastante participación por el Twitter, ahora sí. Qué bueno. Sí. Se me pasó la del Rafikix, se me fue su comentario. Sí, es que se cayó de última hora. Sí. No, ya había caído, pero no lo alcancé a ver. Ya hasta que alguien me contestó, ya fue cuando lo vi. Muy bien. Ah, sí, el que me faltaba era Dactylion 3. Bueno, entonces, como ustedes notarán, las películas de la próxima semana no se ven tan interesantes, pues el tema va a seguir siendo El Hombre Araña. Aunque vamos a tener menos tiempo, obviamente, porque ya vamos a platicar de otras películas. Sí, no, nada más hay que darle como unos 15 minutos y ya. Sí, pues ya para darle... Sí, porque ya la mejor parte del debate ya pasó. Sí, te iba a comentar, ¿por qué no hacemos algo relacionado al 75 aniversario de Batman? Digo, igual que con Spider-Man, ha sido famoso gracias al cine y a las series. A ver, vamos acomodándolo. A ver, Cinemas 90, ya cumplido. 91, pues fíjate, iba a ser el de Trascender, pero pues movieron Trascender hasta junio. Entonces van a ser esas 5 pelis, luego viene... El 92, que tampoco tiene películas tan interesantes, nomás tiene la de Non-Stop, la de Liam Neeson. Yo creo que lo podemos acomodar o en la siguiente, la del 13 de mayo, porque esa tampoco tiene películas buenas. Aunque me estoy esperando porque ya va a salir la reseña de The Wind Rises. Esa no sé quién la va a tomar. ¿Eso de qué se trata? Es la película de Hayao Miyazaki, alguien ya está haciendo la reseña. Parece que hay, no sé si Aldo fue el que metió su solicitud para reseña. Sí, esa yo creo que la vamos a acomodar para el podcast del 6 de mayo. Entonces, igual, pues es que la bronca es... Bueno. Yo opinaría que lo de Batman sí me agrada, pero como que ya le moviéramos, ¿no? Porque ya ha sido mucho superhéroe, pero demasiado, siento que se va a aglomerar mucho. Y es lo malo, que no hay otra y viene mucho superhéroe. Bueno, mira, es que ahí está el problema. Que muchos, creo que mencionábamos hasta en podcast pasados, ya se les acabaron las ideas en el cine, que van a agarrar todo de los cómics y de los videojuegos. Ahorita los videojuegos los dejaron en paz, pero pues, velo tan fácil, no estamos hablando de temas que sacamos de la nada, son películas que están saliendo. Si hablamos un montón de superhéroes, porque simplemente es la única noticia que hay. Sí, digo, pero también sería cuestión como que de variarle, porque ya sobrecargar tanto... Ah, claro, no, de hecho, el de Batman yo creía que se hiciera más cercano a lo que viene siendo el aniversario, que es ahí por junio, creo. Sí, yo estoy planeando ir el 23 de junio aquí a la frontera al aniversario. Si quieren, puede ser después de que vaya. Uh-huh. El 23 de junio es el lunes, sería el 24. Uh-huh. Y creo que estaba haciendo cuentas, creo que el 24 es el Cinema 100. Quería ver cuándo caía. Cae ese, ¿no? Cinema 90, a ver, déjame ver, estoy trabados en el 90. Cinema 100 cae el 1 de julio y la verdad es que no. Lo único que me preocupa es que no hay buenas películas. La que van a poner para esos días va a ser la de Adam Sandler y Drew Barrymore. Sí, okay. Así de, qué forma de celebrar. Ahí puedes meter el de Batman si quieres. Ándale, buen punto. Pues sí, no sé qué más. Yo quiero ver si puedo regresar ese día, pero está cañón porque mi bebé nace por ahí. Sí. Esa semana. Tema que continuaremos en la experiencia. Es que ando queriendo terminar el borrador porque si no acá luego el patrón me regaña. Ya que se acabó, no me falta copiar un texto. Saludos, Ícaros. Bueno, la próxima semana ya oyeron las películas, no se oyen tan interesantes, pero sí debemos de tratar de cubrir de menos una o dos. Entonces, yo pienso cubrir el Gran Hotel Budapest, no sé quién. Con esa cumples la cuota, neta. Sí. Vean la de Amor Eterno, está para descargar, güey, o sea. Uh-huh. Yo soy fan de Wes Anderson, la verdad. ¿Tú eres fan de Wes Anderson? Yo sí. Ah, entonces pues, si quieres... Ahí está, ya tienes... Pero es que el problema es que aquí no la tienen... Luego. Ni siquiera para la... No, yo ya fui a preguntar y... Venla en 2 semanas, a ver si sí. Bueno, pues igual digo, entonces... También, igual ya la tomo en primera instancia, pues... Sí, digo, me hice fan desde de Royal Tenenbaums, la verdad. Ya de ahí dije, órale, ¿qué onda con sus películas? Y están... Pues pidió que la vean dos, Sub también la iba a ver, ¿no? Sub andaba muy emocionado con The Grand Hotel Budapest desde que la anunciaron. Sí, el avance está muy bueno. Y pues ya ese era el que ponía los posts de esa película. Y hasta me mandaba los leaks viendo el estilo Ícaros. Pero bueno, a ver, aguanten un poco, porque luego pues capaz y luego después no se anda viendo en el sitio el podcast. Muy bien, entonces, está esa, luego, pues bueno, yo sé que nadie va a ver Tinkerbell. Quien tenga el valor lleve a su hermanita y con eso compensan el daño. Amor Eterno, pues es que esa película, como que a mí se me hace, pues el tráiler lo pinta muy bien, con mucho morbo. No le va a gustar a nadie de que escuche el cine más, pero... Pues que ni modo que Actividad Paranormal, o la otra la Bicicleta Verde, pero creo que esa no va a estar bien distribuida. No, esa pues va a ser bien raro que salga. Igual yo pues voy a hacer lo posible por ver el Gran Hotel Budapest, que es la fuerte de esta semana. Y pues ya si alguien se avienta, se descarga Amor Eterno o tiene tiempo de verla, alguna de las otras películas. Es más, diría Omar ve Inactividad Paranormal. Sí, ya quedó, entonces. Pero eso sí, nada de acusaciones a derechos humanos de que me obligaron a ver esta película. ¡Ay! Pues perdí mi cerebro, mi tiempo. Perdí mi cerebro. Es lo malo, no, esas películas. Sea... No, te soy sincero, yo cuando veo esas películas apago mi cerebro literal y nada más me pongo a reír. Pero pues páguenme el boleto porque la verdad no tengo dinero para dos películas. ¿Cuál ibas a ver? Ah, la de Wes Anderson. Pues sí. Bueno, tú confírmame si la alcanzas, si la vas a ver el fin de semana y si es así, pues yo trato de ver otra. Es que igual, pues ves que ya habíamos, bueno, no sé si el jefe y Christy cómo habían quedado con que iba a seguir aquí o no, porque como ya les había comentado, yo ahorita ya dinero, pues no tengo. De hecho, incluso me acordé, por eso me conecté tan tarde, porque si yo ahorita estoy estudiando, porque el sábado es mi examen. Sí. Para empezar, no, es más, ni siquiera creo poder ir al cine. Ay, luego aparte ya perdí, ya el equipo de, nuestro equipo de los Hellfish ya perdió a Tabo. Pues sí, sí, es que la verdad, mira, no es por ser mal onda, pero la verdad yo tengo ahorita que viajar a Puebla, el viernes me voy, porque el sábado es mi examen. Muy bien, no, déjame. ¿Te vas a ir a estudiar a Puebla? Me regreso a Puebla, sí, bueno, estoy intentando. Ok. Ahí está, vaya, ahí está tu escuela, la escuela que quieres entrar, qué chido. Muy bien, entonces... Yo voy a buscar La Bicicleta Verde, pero de verdad la voy a intentar buscar, pero no te prometo nada, porque no creo que esté en casi ningún lado. No, esa la van a andar estrenando a lo mucho México. Una pero que tú estás en Chilangolandia, ¿no, Cristian? Por eso. Ahí sí va a estar, ahí sí va a estar. Sí, te digo, la voy a buscar lo más que pueda. Yo necesito checar en dónde va a estar y ya te digo. Esas películas que salen un día y al otro ya las quitan. Sí, como pasó con, no sé, con la de La Vida de Adele o con... de Her, así nada más estuvo creo que una semana en cines en el DF y la cambiaron a otro cine. Igual aquí, pero aquí nos llegó como un mes después. Aquí me ha llegado. Y la acabo de ver el fin de semana y la tuve que ver en dos partes porque me estaba quedando dormido. No, pues es que esta semana se me hace que sí se me complica ir al cine y la próxima semana no voy a estar, entonces yo pues no voy a poder colaborar con reseña estas dos semanas. Ok, no, pues entonces enfócate a las noticias y al tema, ya es que sí. Pues, el tema no va a ser difícil, yo creo que podemos continuar con esto sin ningún problema. Si acaso me vuelvo a echar la premier del Hombre Araña allá en en Gringolandia, me va a tocar estar allá. Muy bien, yo pues ahorita voy a estar al pendiente de ver qué notas me pone esta Magda de Servifilms. Ahorita no me ha dado nada nuevo, pues creo que ninguno, no tienen películas que distribuir. Y pues ahorita tranquilo, esta semana no me ha pedido nada realmente. Desde Divergente no me ha dado más datos. ¿Y qué tal estuvo Divergente? Pues creo que la vio Cristian y pues según lo que escuché en el podcast, pues la película está pues bien. Sí, mira, la verdad es de que tiene el super gancho para que sea lo mismo que Crepúsculo y todo este tipo de cosas. El detalle es de que tiene un poquito más de sentido común, por así lo quieres decir. Está entretenida hasta ahí. Creo que ese hecho está totalmente robada de los Juegos del Hambre desde mi punto de vista. Y eso como que le da un poco más de importancia. Digo, si te la quieres aventar, no es que vas a perder tu tiempo, la verdad es de que está entretenida. pero ve con la idea de que en un mundo en el que estás destinado a hacer solamente una cosa, divergentes o mejores, no es spoiler, así te lo explica. ¿Qué? Oye. La chica divergente va a ser Mary Jane en la siguiente Spider-Man, dicen. No, pero los divergentes son los humanos que hacen todo, o sea, los normales. Caso. ¿Qué pasó, Kike? Estamos al aire. ¿Serio? Saludos a todos. Y no sé qué hacemos al aire. No importa, saludos, mi clan de Cutley. Ni de pedo. ¿Quién se quiere? Ya están oyendo spoilers del Cinemas 91. ¿Qué les pasa? Ya saben todos los secretos. El 100, oye. Saben todos los secretos de. Era una sorpresa, y ve. Ahora vamos a ver. Tenemos que hacer otra cosa. Sí, sí. Todo era broma, todo era broma. Ah, que se la creyeron, ¿verdad? Bueno, ni hablar ahí, ya he escuchado los avances del siguiente podcast. Que vean que sí se planea, que no es como que así al chilambalam, no, hay un todo un proceso de preparación detrás de los podcasts de Reset. Creo que nuestro productor no estuvo. Ay, por cierto, Kevin Hernández en el Twitter dijo que ¿cuál fue el mejor chica en apuros? Pues dice, nunca nadie olvidará a Kirsten, y de pronto pone la foto de cuando la escena de la alcantarilla, de la lluvia. Sí, sí. De pronto, incluso ahora que estuve viendo un video que decía el de, no sé si han visto esos de los cinepecados, que ponen, que van contando el número de pecados que van saliendo en cada película, y de pronto ponen la escena de precisamente esa escena y dicen, oh, de pronto se tornó la mejor película que he visto. Aunque obviamente la contó como pecado, ¿no? De pronto todo el mundo se quedó callado. No es lo mismo estar al aire que estar diciendo tonterías fuera, ¿va? ¿Qué, no has oído el lounge? Digo, ahí digo como 20 tonterías por minuto. Dios mío, pregunta si Kirsten Dunst no hizo un desnudo en una película de Lars von Trier. Sé que salió en Melancolía, pero yo no me acuerdo que estuviera encuerada. Ah, ¿sí? En la de... Ay, de que hace una princesa, se me falta su nombre. María Antonieta, pero esa fue con Sofía Coppola. Pero, sí, es de Coppola, así que... Pues sí sale. El caso es que hizo uno, no sabemos el director. Sí, pero pues si quieren ver algo chido de Sofía Coppola, mejor vean Perdidos en Tokio. Y eviten El Padrino 13. Bueno, es que Perdidos en Tokio tiene cosas que sí, yo no he entendido. No, pues sí. Y hablando de Scarlett Johansson, las fotos que pusieron hoy de este, pero obviamente no las vamos a platicar, no las platicamos en el podcast. Uno, porque es un spoiler. Dos, porque es un chisme. Y tres, porque pues... Pero esto ya es algo extraoficial, entonces lo podemos hacer ahora. Sí. Creo que a Christian le gusta el gossip business, no sé por qué. Oye, hay que estar enterados de todo. Pues le ayuda a su carrera, güey. Mientras. Pero eso boquetada. De saber de Andrew Garfield, que es novio de... O sea, ¿eso qué? Oye, sí, eso yo no sabía. Digo, Scarlett Johansson, te lo paso. Cualquiera googlea en un momento X ese nombre. Pero Andrew Garfield, para novio. Para que veas que yo hago investigación de fondo, no como cualquier otro. Ese es tu trabajo de tu vida. Lo dice el que no ha leído ni un santo cómic. Mira, te voy a hacer lo que hizo Kike y no me dejó de molestar hasta que no jugué el tonto Mega Man, que sí está padre. Ah, ¿cómo te atreves a decirle Mega pero Man? Me hizo No, yo que me dijo, tenía que hablar con Kike. ¿Cuántos podcasts eran? Creo que dos. Muchos. A la semana. Y en todos era lo mismo, hasta que dijo, pues ahora le vamos a jugar. Ahora tú vas a tener que agarrar, aunque sea el Superior Spider-Man, para entenderle algo, porque si no te vas a estar molestado todas las semanas. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Superior el Spider-Man. Superior Spider-Man. Esto no lo leía. Dime qué números y con mucho gusto sí lo leo, Sí lo leo. Y ya pásamelo. Se acabó esa serie, por cierto. Yo leía mucho Amazing y bien poquito Spectacular. Pero lo leía en los 90, güey. Ahorita ya leo. Dime cuáles y claro que sí los leo. Superior son los que ahorita salieron, en el que Parker cambia de cuerpo con el Doctor Octopus. ¡Oh, spoiler! Es con lo que inicia. Las primeras dos ya quedamos páginas. Que esto es algo extraoficial, entonces no importa. No, no es spoiler si vienen las primeras dos páginas que abres. O sea. Bien, bien ahí. ¿Qué más iba a decir? Por cierto, el Malus, el cuate, un cuate que también creo que es distribuidor, no sé qué onda, me mandó su crítica de Spider-Man, no la puede platicar en vivo. Y ahorita ya me anda invitando de que ya van a estrenar Somos lo mejor, una película de unas chavas punquetas. Se ve interesante la peli, pero no la he tenido. Ahora sí, a ver si hay chance de verla. nada, no estoy poniendo atención, dice mi clan de Cutli. Bueno, pues entonces, y después va a ponerlo en su página. El Cinemás 91 va a hablar de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. ¿De, esto, y de, esto. ¿De qué página es mi Cantecutli? Mictlantecutli, la página. Mictlantecutli.com, la página más difícil de escribir en la red. Ok. Oye, ya viene. ¿Cuál sigue de las chidas de estrenarse? Godzilla, ¿no? Sí. Godzilla. ¿Y luego las Tortugas Ninja? Seguiría, se supone que debería seguir Los Hombres X. Ah, ok. Es que ¿sabes cuál es la bronca con el estreno de Los Hombres X? Que las quieren poner el mismo fin de semana que el Planeta de los Simios, la confrontación. Y es desde la misma Fox. Sí, y Fox como que va a resolver mandando X-Men a julio. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.